9 minutos después de la hora. Estamos en Vivoti, en Vivotosote, aquí desde el closet. Seguimos enclosesados aquí con esto de la cuarentena, pues estar aquí encerrados. Oiga, pues platico a veces con personas de otros estados que nos hacen el favor de escucharlos, porque nomás, o sea, no todo Estados Unidos está así como uno. Hay gente que tiene sus vidas de alguna manera, pues ahora sí que normal, y está abierto todo y la cosa, pero acá en California se nos puso feo. Estos que nos encerraron, señor. De abajito de Nueva York, pues, nomás nosotros, ¿verdad? Y seguimos en cuarentena, nosotros vamos ya para 3 meses, de hecho nos vamos a aventar 3 meses. No me diga eso, señor. Sí, nos vamos a aventar 3 meses porque, según esto, entrando el otro mes, puede ser que las cosas vuelvan un poco a la normalidad, al menos en cuestión de trabajo de nosotros, de tal vez regresar a cabina y así, pues, hija. Sí. Pero nos vamos a aventar 3 meses en el encierro, güey. Y aparte, ayer fue el peor día. Ayer fue el peor día en el mundo porque hubo como 106,000 nuevos infectados de esto del coronavirus, hija. Fíjese que mi calle, Celita. Muy bien, señor. Lo saludo porque no está, pues, pero. Muy bien, señor. Bueno, dentro de lo que cabe, como usted menciona, efectivamente, ayer que supe las cifras, sí se saca uno mucho de onda por esto de que reabrieron estados como Texas, donde ya como que muchos de nosotros aquí en California, por ejemplo, creo que sentimos como el pavor. Sí queremos que reabran, pero al mismo tiempo lo tenemos de ejemplo de qué es lo que pasa si reabren más temprano de lo que deberían, don Cheto, y te pones a pensar, ¿en verdad tomaron la mejor decisión? ¿En verdad estamos pensando más en la economía que en las vidas de las personas? ¿En verdad vale la pena? Entonces, si es como un dilema, estás entre la espada y la pared, señor. Exactamente. Si, vale. Si tomamos en cuenta lo que dijo ayer el secretario del Tesoro del país, que dijo que si no se abría ya, prácticamente en esta vida, no íbamos a ver recuperar la economía. Entonces, imagínese qué fuerte situación también por otro lado, señor. ¿Qué dijo? ¿Que abrimos otra vez la parte? ¿Qué? Dijo que si no abríamos ya, en esta vida de nosotros no íbamos a ver recuperar la economía. Eso sí está canijo. Ahora, don Cheto, algo también que se reveló en un nuevo estudio de anticuerpos, están sugiriendo que ya cientos de miles de personas aquí en Los Ángeles, ya nos pudimos haber infectado con el coronavirus sin desarrollar los síntomas. Está bien, ok. Pues sí y no. O sea, ¿sí? Mira, porque si a mí me dices tú, don Chet, ¿qué cree usted? Ya lo tuvo. Y yo, pues, ya está mal. ¿Por qué? Te voy a decir, ¿por qué? Por los porque anticuerpos. Porque si ya lo tuve y no tuve síntomas, ya está mal, porque no me morí. Segundo, porque si estoy viendo alrededor a la gente que me rodea, tampoco los infecté. ¿Eh? O ya, tampoco desarrollaron nada. Pues dicen que más del 4% de este estudio que se hizo, de los analizados, pues, tenían anticuerpos contra el coronavirus. Ay, pues yo creo que yo tengo, vale, y no tendré yo, ojalá que tenga yo, porque yo ya no lo ando dejando. Oye, ¿sabes quién te cortó ese pelo tan horrible, vale? ¿Tú yo, solo eras? No, no, no, así, mire. ¿Andabas en modo Britney Spears o qué, güey? Claro. Ay, amiga, pobrecito. Yo así, andaba, así en el espejo con una lágrima. Pelo, así parece que lo mordió una burra, güey, ya, y como que para mí que andaba con Britney Spears así, mirándose el espejo y llorando con la máquina. Una lágrima así llorando. Ay, amigo, le hubieras dicho al chino que te hiciera el paro o algo por el estilo. Debe decir el chino sabe hacer todo. El chino sabe hacer todo, ese vato. Mal, pero sabe. Menos, pues, radio, pero sí, pero lo demás sabe hacer todo. La chica Ferrari en los contados. A ver, chica Ferrari, deja de ver, tírala. Anda, guanga. Ya nos extrañas en la cabina, hija. Nosotros aquí no. Vamos, no, sí te extrañamos. ¿Y la extrañamos? ¿Qué le pasa? Bien, yo mucho, bien, mucho. Oiga, hoy es jueves, ¿verdad? Jueves de misterio para que se vaya previniendo. Ni empieces. Fíjate que dormí muy mal otra vez. Oh, ¿y ahora por qué? Me desperté a las 3:33 de la mañana y no pude ya volverme a dormir. Ya sabe, usted nos ha contado lo que significa despertarse, pues, a las 3 y algo de la mañana. La puerta de la puerta al más allá que se abre. ¿No será así como un mensaje del más allá que le quisieron decir? No, ya me quedé despierto en el cuarto y dije, a ver si es cierto que asustan a las 3:33. Y abrí los ojos y dije, a ver, va a estar pendiente de algún ruido, nada, soy yo. era una señal divina, don Cheto, que hoy no se le olvidara contar Jueves de Misterio, era nomás así como un recordatorio. No, yo creo que era una señal que ahora contaras tú algo, porque nomás no. Callitas, hija. Ah, yo ya conté mi historia tenebrosa de la casa embrujada en la que viví, acuérdese. Señor, quien cuenta las historias es usted, acuérdese. ¿Qué? Quien cuenta las historias es usted. No las cuenta Giselle, no las cuenta el no las cuento yo. Las cuenta, ¿cómo se llama el programa? Perdón, disculpe, ¿cómo se llama? Sí, pues, si así se llama, ¿para qué los quiere? Pues, entonces, pues. Porque nosotros estamos aquí nada más para hacerle la vida más fácil. No, ustedes cuando me la han hecho más fácil a mí, sino más puras penas, huellas y regaños. Ponte música, chica Ferrari, y ahorita regresamos. Vale. Oiga, un buen tiroteo, ahorita hay que platicar. Regresamos eso. Con Yesenia Andrews y sueños, señor. O de veras, ¿verdad? Por eso digo, hay que platicarlo en Otiche. Es lo que pues quise decir. Regresamos con Yesenia Andro, para los sueños, para que si usted quiere que le interprete los sueños en este Jueves de Misterio, Yesenia Andro ya está con nosotros conectada después de la canción. Giselle, los números de teléfono, yo estoy en Don Cheto Alegre para que manden mensajes directos para leerlos, ¿ok? Efectivamente, señora, hay dos números, 818-520-1055 o el 1-866-446-6653. ¿Por qué estás hablando así toda hora? Es que están aquí al lado mis papás y no los... ¡Despiértelos, griti! ¡Despiértelos en huevones! ¡Así grita! ¡Todos coludos, dos rabones! Oiga, estamos en vivo, señores, 30 minutos después de la hora, el equipo completo, el pelo feo de Said, que no está ahorita en cabello aquí en pantalla... Se cortó el pelo del solo el menso y se lo dejó, parece que lo mordió un burro, güey. Ah, lo que es la loquera de la cuarentena. Chinel Conde, que no has hecho nada en su cara, mira, cosa rara. No, nada, señor. De que nada. No se rasura, se pinta la barba, se pinta el pelo. Dile, ya pase esa etapa. Ya estoy en la etapa de resignación, ya. Ya no más cambios. Y la bella Giselle Bravo, no grito porque despierta a mis papás hasta las 8:30 con nosotros. Claro, estamos, que no, señor. Estamos con la bella Yesenia Andro, que nos va a interpretar los sueños el día de hoy. Mira tú. Said, ¿por qué te cortaste el pelo? ¿No te cortaste ese piquito, güey, tan feo que te dejaste allí, Vali? Señor, está bien cortado. Está todo así en... Lo que pasa es que estoy despeinado porque me acabo de... si te metiste la ONU, hijo, ¿cuál es el peinado? Si te metiste la ONU... Viene no, así en degradado, así. Oiga, vamos a las llamadas telefónicas. ¿A quién tenemos para Yesenia Andro y la interpretación de sueños, Dream? No te estés riendo, Ferrari. Tenemos a Jesús en la número uno, don Cheto. Jesús, ¿cómo anda, Jesúsón? Aquí andamos al puro millón, don Cheto. Viejano, ¿cuál es su pregunta sobre su sueño para Yesenia Andro? Ah, pues fíjese que pues yo estaba soñando que andábamos como de visita en un lugar y de repente dice mi esposa, vamos a tal lado a dar la vuelta, entramos como un centro comercial y de repente empezó a temblar, a moverse. A llover, nos metimos a un restaurante para cubrirnos el agua y pues, estando ahí yo la traía a mi hija y a mi esposa de la mano y de repente se empezó a mover el suelo y cuando menos pensé era un tsunami que estaba saliendo del suelo para arriba y yo volteé para atrás y ya no estaba ni mi esposa ni mi hija. Cuando me di cuenta ya iba surfeando en el tsunami. Y justo antes de chocar, me despierto bien asustado. Ok, ¿qué saqué del barajuste traes ahí, Vali? A ver, Yesenia, a ver, soñar con terremotos y tsunamis. Sí, mire, don Cheto, ahorita para Jesús es un sueño muy recurrente que está pasando ahorita, porque todos tenemos ciertas psicosis por toda esta situación de la pandemia y todo lo que estamos pasando. Entonces, soñar con tsunamis, y se acuerda que lo hemos hablado un poquito antes de que pasara todo esto, mucha gente estaba soñando lo mismo. ¿Qué significa un tsunami en tu vida, no? De alguna manera, el hecho que soñaras la lluvia significa que dentro de todo lo negativo vas a tener protección, pero cuando nosotros nos estamos dejando llevar por un tsunami, nosotros mismos en el sueño, y se aparta nuestra familia, significa que este tipo de situaciones nos pueden afectar un poquito, así que ten cuidado con eso, Jesús, a veces esos sueños nos avisan que vamos a tener un poquito de psicosis y estar un poco, don Cheto, pasivos, agresivos en la vida real, entonces nos están previniendo para que, como decimos, le bajemos un rengloncito y nos pongamos en los zapatos, como decimos, de alguien más. Mire. Ok, adelante, Isai. Valeria Aguirre pregunta, ¿qué significa soñar con mucha, mucha popó? Incluso le salía hasta de la boca. ¡Ay, hijo de la que feo! ¡Mi Pérez, estoy almorzando! Aprovecho a los que están echándose un taco. Sí, yo se encargo. Yeah, es un excelente sueño, Said. ¿Por qué? Porque el soñar excremento significa dinero, pero en este caso le está saliendo de la boca. Entonces, no hay que hablar de las buenas nuevas cuando te llegue el cheque, cuando te llegue el dinero, cuando te lleguen las oportunidades, no lo hables. Porque es interesante, Said, cuando sale de la boca, significa que no debemos de compartir las cosas buenas que nos están viniendo por las energías negativas de los demás, pero definitivamente dinero. Dinero muy pronto. Oye, Jess, me mandaron esto en Instagram, dice, ¿pudieras preguntarle a Yesenia qué significa soñar que tengo intimidad con un hombre que salí hace algunos años, pero jamás pasó nada entre nosotros? De hecho, es mi vecino, pero casi nunca lo veo. Saludos a todos. Que te quedaste con las ganas. Sí pasó, sí pasó. Te quedaste con las ganas. Ay, no tiene que mentir, señor. Al ir a Giselle, algo así como lo que dijo el chino, ¿no? Inconscientemente, no necesariamente que se haya quedado con las ganas, pero a veces no salimos, no sabemos porque las otras personas no salen del closet o uno mismo no sale del closet. Entonces, definitivamente, es atracción sexual, consciente o inconsciente, en pocas palabras, como lo acabo de decir, ya sea que sea de parte de él o de parte de la otra persona, pero es tan fuerte que se manifiesta a través de nuestros propios sueños. Ahí le va esta que está bien buena. Dice, ¿qué significa soñar? Estoy con mi novia en la calle, estamos como en el mercado entre los locales y había un local pintado de negro con un altar hasta el fondo y una señora nos invitaba a pasar a venerar la estatua. A mí me daba miedo, pero entramos y era como un ángel quemado. Me dio miedo y me salí de ahí. Después nos lo encontramos en la calle y nos decía, no me tengan miedo, me llamo Metatrón. Y en eso me desperté. A las 3 de la mañana. ¿Qué significa eso? Fíjate que me pusiste hasta los dueños chinitos, chino, por primera vez, como dicen. Metatrón. No, porque si hablamos de Metatrón es el arcángel de Shasta, California, ¿no? De alguna manera, Metatrón se supone que es Enoch, para los que han leído la Biblia. Enoch es uno de los libros más antiguos, como en el Viejo Testamento, cuando se nos manifiesta a través de los sueños. Aquí la diferencia es que lo miraban quemado. ¿Qué significa? Que hay trabajo espiritual sobre estas personas, y el hecho de que Metatrón te dé su nombre significa que hay una protección más fuerte, que no importa qué tipo de trabajo espiritual te estén haciendo en la actualidad, porque es lo que te está diciendo, hay una cierta protección para ti. Pero Metatrón es Enoch, y recuerden que Enoch es el único que subió al cielo y bajó al infierno, y a través de él nosotros sabemos cómo es el infierno. Son libros apócrifos que son tan interesantes e importantes como la Biblia. Ay, oye, tenemos a Luz en la número 4. Ah, ya no está. Bueno, vamos con Héctor, ¿cómo estamos, Héctor? Su pregunta para Yesenia, Andrew. Héctor. Despierta, Héctor. ¿Cómo estamos, Héctor? Hágale su pregunta a Yesenia sobre su sueño. Saludos a todos ahí. Saludos, hijo. Saludos. Van dos sueños que tengo con la misma persona, pero ella está casada, yo también. Y en el primer sueño fue que yo le decía que ella me gustaba. Y en el segundo fue que ella me decía que sí, pero que porque yo había llevado a mis niños. Está bien raro ese sueño, vale. A ver. Pero tú sí tienes morrillos, sí existen tus hijos. Sí. ¿Tú conoces a la muchacha del sueño? Es mi vecina. Mira, vale, hasta yo te lo interpreto, me. Hasta yo te lo interpreto, güey. Pues que el vato que le gusta la vecina, le gusta la vecina, y él mismo se bloquea y dice, no, es que mis morrillos, le gusta su vexina, señor. Quiere Pexel, papá. ¿Será? Casi, Don Cheto, me leyó la mente. Dije, a ver, Don Cheto, ya le está preguntando mucho, le voy a interpretar el sueño. Muy, muy similar a lo que está diciendo. Aquí la diferencia cuando se miran los niños significa que muy pronto va a haber un roce en la vida real, diferente, y ahí hay atracción mutua, Don Cheto. Hay atracción mutua, así que cantas y la derecho, viejón. No, ¿cómo, Don Cheto, es casado? Oiga, Yesenia, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cuáles son sus redes sociales, Yesenia, Andro? Gracias, gracias a todos ustedes. Ya saben, en Facebook, Yesenia Andrew, y en YouTube estoy ahorita como The Witch, la bruja, Yesenia Andrew. Para las personas, ya saben, por ahí vamos a poner videos, enseñarles cómo hacer el Reiki, Healing, Biomagnetismo y un poquito más. Y pues en Instagram también, Don Cheto, como Yesenia Andrew. Y muchas gracias por dejarme compartir con ustedes y con todos los que nos escuchan. Y como siempre digo, Namaste, que significa mi alma saluda a tu alma en un lugar donde todos somos uno mismo. Namaste. Gracias. Y ahora, ¿por qué se puso la bruja pues ahí en las redes? Porque soy bruja, como dice, I'm the witch, I'm the one, Don Cheto, que miren mis exorcismos. Pero ¿sabe qué, Don Cheto? Quiero enseñarle a la gente cómo hacer aceites, cómo curarse ellos mismos para que no anden parando por fuera, cómo hacer velaciones. Y sobre todo, Don Cheto, el biomagnetismo, que tiene que ver mucho con nuestro cuerpo, para que lo puedan aprender, para que no paguen esas cantidades de $5,000-$10,000. Así que ya saben, The Witch, la bruja, Yesenia Andrew en YouTube. Vamos a empezar desde hoy con todos esos videos para enseñarles a todos cómo alinear nuestros chakras, Don Cheto. Alinear nuestros chakras. Ah, yo necesito que me alineen. ¿Por qué no alinea Gisela, hombre? Yo necesito. Yo al chino ya lo alineé. No, ¿te alinearon, chino? Ahorita regresamos con más, tú. En Don Cheto al aire. Oiga, prepárense porque vamos a regresar con No Tuviste Infancia, recordando esos bellos momentos de nuestra niñez. El número en cabina es el 818-520-1055 o el 1-866-446-6653. Si en una fiesta no llegabas y luego le metías ahí tu dedito para probar el pastel antes de, no tuviste infancia. Era de rigor, yo era de esos que le picaba ahí. No tú. Estamos de regreso en Don Cheto al aire, 46 minutos después de la hora. ¡Oh! No tuviste infancia. ¿Qué traes, chino? Estás gritando como loco, meso. Número en cabina para participar es el 818-520-1055. Oigan, el chino pone a nivelar su micrófono al aire y lo que se pone se agarra hablando. O sea, más, güey. Es que, como saben, los micrófonos, si hablas luego se ponen rojo. Entonces le hago, pero lo pongo en mute para nivelarlo y se me olvidó el mute. Ahí te encargó el chino. Oigan, tengo una bien perrona. Te encargamos. Tengo una bien perrona que me mandó Juan Carlos Cardoso de Tulsa. Dice: a ver. Y de niño, tus papás no te llevaron a los tacos y te hacían de un taco dos para que creías que te comías doble. Sí, cierto, vale, sí te hacían de dos. Y uno bien, yo no bien emocionado porque te hacían de un taquito dos y según ya estabas comiendo. Son cuatro, mira, son cuatro. Así, y te daban dos, te hacían cuatro. Bien tramposos que eran. Esos se jamaban sus ocho. Sí, Don Cheto, si de niño nunca te llevaron a un peluquero que porque cobraba barato te dejó todo tuzado, no tuviste infancia. ¿Y tú por qué no fuiste, aunque sea ese, Vali? Ahorita no se puede ir a ningún lado. Ay, amiga, pero mira, al menos el chino que te hubiera dado tu visitada y trasquilada y de paso, maná. Una trasquilada que te hubiera dado. Otra más, pues, quédate atrás trasquilada. Ay, antes. ¿Y yo por qué? Porque tú vives más cerca. Si yo sí lo voy a ver cortar el pelo, ya nomás que fuese lo dejo ir así como usted, así, esa cosa ahí tan horrible. Es esa te dejó una colita. Te dejó una colita. Dejaste una colita. ¿Cuál colita? Mira, agacha aquí para que veas. Traes un pedazo como los hijos para atrás. Por eso le digo que así va, lo que pasa es que está despeinado. Es que ahí te dejaste como un tupecito así de los que se ponen aquí. Ese bicho horrible. Mira, mochete la rapa ya para que se te quite lo menso. Don Cheto se siente muy ofendido. Hemos ofendido porque tiene pelo y le hacen sus tonteras. Mejor también. Acabamos, no tuviste infancia, chavalada. 818-520-1055. El Valtu Puarriza, güey. Te voy a estar cobrando ya, tipo, porque nomás estás viendo, tío. Don Cheto, porque dice que el que entendió, entendió. Entonces, eso se me parece. Vamos a las llamadas telefónicas. Tenemos a Marco la número uno. Marco, ¿cómo estamos, Marco? Bueno, CNN en español. ¿Qué por qué? Eso, así nos gusta que nos diga CNN en español. Pues ¿qué les pasa? Ya tengo puras noticias. Ya pura noticia, güey, a la mera neta, ya, dile, regañas ahí, que es el programa, el productor, vale. Yo tengo ya todo hasta la madre de coronavirus y noticias, vale, yo ya estoy. rato ya conozco como unos 8 o 10 que ya oyen otro programa porque que son puras noticias ya ahí con ustedes. Ven. Está bien, más merecemos, vale. Pero yo no me rajo, yo no me rajo, yo aquí ando. Eso. Está igual que usted, igual que yo, no se raje. Ahí le va, oiga. A ver. Cuando estaba chico uno y luego su mamá le decía, vamos a ir a visitar a una amiga del trabajo o alguien, ¿verdad? Y no vas a estar pidiendo comida. Y era lo primero que hacías cuando estabas ahí, empezabas a pedir de comer. Además tengo hambre, hijo de... Ay, no, acabas de con las mamás, pero si le acabo de dar, y no era así, no es cierto, no le acababan de dar a uno, nomás no quería dar. Ay, pero te acabas de comer, y él dice, chiquillo, no es cierto. ¿Cómo no? Así como diciendo, me están haciendo quedar mal, estupido, así. ¿Cómo no? Ay. No. Y al niño gruñéndole el estómago. Ay, pero así me he desaforado. Ay, mira, Es que este traga, así nomás, así me da. Es que están en la edad que comen, como no te imaginas. Traga, no para. Y eso normalmente lo aplican en los niños, ¿no? Son muy comelones. Oiga, Cheto, tenemos a Adrián en la número 2. Adrián, ¿cómo estamos, Adrián? Buenos días, papá Cheto. Saludos, hijín. ¿Cuál es tu infancia? Papá Cheto, yo creo que nomás usted la va a saber esta porque usted es de rancho. A ver. Si nunca le espantaste el burro a tu primo para que lo tumbara, no tuviste infancia. Ah, ¿cómo no, vale? Le espantabas el caballo, el burro. Le dabas una nalgada a la caballo, a la yegua, para que se asustara, o al burro también. Le cuchilleabas así para que se asustara y lo tumbara. No tuviste infancia. Si nunca te tumbó un caballo, a ti ya me tumbó el palomo un caballo, vale. Oye, ¿cómo estuvo qué? Pues también fue, estaba así como que me la acababa de subir y todavía no me, a pelo. Pelo. ¿Cómo es a pelo? Sin silla. A pelo, o sea, me le subo en la cola. Así en el pelo de la cola. Ok. ¡Pues sin silla! Ah, pues, no me... No se enoje, pues, que la otra pensando que... La otra pensando que así en la cola, así, ay. Y entonces estaba yo así como que, no, así que sé qué, y que me le dan una nalgada, ¿no? El caballo se agarró a galope, ¿vale? Y por ahí, por allá, como unos 150 metros, me aventó, lo bueno que caí en puro Janamargo, si no caí, no la cuento yo. ¿En puro qué? Janamargo. ¿Qué es eso? Ay, chino, ¿vale? yo ya estoy enfadado de estar de aquí. Pues no somos todos, a ver, si ¿sí se da cuenta que todos aquí en el programa somos de diferentes partes de México y a veces unos términos no lo sabemos? Y aparte sí, ¿qué es Janamargo yo en mi una vida? Una planta, vale, Janamargo. No, pues, ¿Janamargo? Yo en mi vida lo he dicho. Janamargo. Saí desde Michoacán y no sabe qué es Janamargo. Saí no sabe porque él es un chico de ciudad, ¿verdad? De ciudad. Ah, son unas plantitas con moraditas, verde moradita. La de Janamargo, sí, Janamargo. Ah, es con J, Janamargo. Oh. Pues ahí caí en el entre Janamargo, si no, pues quién sacó mega de haber ido, amito. ¿Verdad? Están bonitas. Ver, están bonitas, sí, están bonitas, Janamargo. Oye, tú, Janamargos, ¿y qué más? Ahí va la número 3, Santiago. Santiago, ¿cómo estamos, Santiago? Al puro millón, soy bien prendido. Ay, hijo, ¿qué notas? Yo tengo una pregunta para Giselle. Adelante. Giselle, chiquita, ¿tus papás son artistas, mija? No, ¿por qué, bebé? Porque te crearon a ti su mejor pieza maestra. ¡Ay, chapa, muy chapa! ¡No, qué cursi! ¡Qué cursi! ¡Ay, déjemelo! Se me revolvió el estómago. Sí, déjeme, la neta. Muy chapa. Déjeme a mi Santi en paz. Muy a ver, bebé, dinos, tú no tuviste infancia, bebé. Sale una media rancherada. Si de repente, cuando se hacía la fiesta del pueblo, no te escondías detrás de las faldas de tu mamá cuando salían las mojigangas, no tuviste infancia. ¿Qué son las mojigangas? ¿Qué son las mojigangas? ¿Cómo no van a conocer las mojigangas? Pues no, por Dios, hombre. Señor, yo no conozco las mojigangas. ¿Qué son las mojigangas? Háganme un favor, muchacho. Sí. De verdad. Son unas muñecas. Hoy en la mañana, ustedes dijeron que a mí estaban conmigo porque el programa se llamaba Don Cheto, pero que yo era el que llevaba la batuta y que ustedes estaban para hacerme la vida más fácil. Les tengo una noticia. No me hacen la vida más fácil. Me sacan muchas canas verdes y corajes. Si quieren hacerme la vida más fácil, cállense. Váyanse. David, ¿qué son las mojigangas? Oh, yo también. En Guanajuato dicen, es una tradición, ¿no? En San Miguel. En muchos lados, la mojiganga representa muchas cosas, hombre, por favor, no. ¿Para qué me hacen a mí? En mi rancho no pasa eso. A mí tampoco. No, porque toda la gente ahí son mojigangas, por eso. No somos la CBS, pero tenemos las noticias con el panzón, que ya no se ve ese. Notiche. Señores, a Notiche, ¿cómo estamos? 4 minutos después de la hora, qué gusto saludarlos. Me acompaña. Si esto fuera la lotería, ella sería la chalupa. La dama, ¿qué hit que iba a decir la dama? ¿Qué dijiste, la Catrina? La chalupa. Yo quería la sirena. No, la verdad, la chalupa está más bonita. No me acuerdo de la chalupa. No te vas a acordar. O sea, sí que es una monita, sí que es una monita, no una chalupa, pero no me acuerdo de cómo. Sí, pues muy llena de flores, hija. Bueno, pues. Si yo fuera mujer. Estaría bien buena. Si yo fuera mujer, me gustaría la chalupa que la dama. ¿A poco sí? Sí, porque me veo más libre, más mujer, más salvaje. Y ahorita con tu cumpleaños que te... ¿Usted se quiere ver más mujer y más salvaje? Si fuera mujer, yo sería la chalupa. Si esto fuera la lotería, él sería el pescado, el chino al aire. Nos está dando puras cosas. Me estaba imaginando que iba a ser el valiente, señor. ¿Qué puede? No, señor, él es el pescado, es el pescado. O sea, ¿qué? Si esto fuera lotería, él sería la mano del valiente. ¿Por qué la mano del valiente? Bueno, sería algo que trae el valiente. Ay, el García Solís. El que entendió, entendió. Obviamente me refiero al gabán colorido que trae en los hombros. No, se refería al puñal que trae en la mano. Si hasta, yo no. No, señor. Yo nunca, ni siquiera por mi mente, pensé pasó esa parte. ¿Seguro? Si esto fuera la lotería. Ahora resulta. Ella sería la sirena, Ingrid Lasper. ¿Cómo quiere quedar bien? ¿Ya ves, mana? Pero sí, no te nos suenas a Mica, porque, amiga, le habla bonito, Don Cheto le habla bonito a todas, a todas. No estoy de tu espía. Si esto fuera lotería, él sería el negrito. Ya sabía que iba a decir eso. Y Topadilla. Buenas con el negrito. Y si esto fuera lotería, yo sería el corazón. Ay, qué casualidad, señor. Sí. Pero no hacemos lotería, hacemos Notiche. ¡Oye, Notiche! Andaba. Tiene más cara del nopal que del corazón. No sería el nopal. Andaban haciendo un aeropuerto, se encontraron con 60 mamuts. A ver, ¿cómo? Un hallazgo arqueológico. También. Biden le gana a Donald Trump en nueva encuesta nacional. Les tengo todos los detalles. Además. Ayer tiroteo en centro comercial en Arizona. Le tengo todos los detalles. Y parece que es latino, señor, el que empezó todo este relajo. Ahorita le cuento también. Ingrid. Le cuento que tras horas de indignación, por fin liberan a los médicos secuestrados y extorsionados. Esto verdaderamente no lo van a poder creer y les tenemos los detalles al volver. ¡Ay, Deportes! Don Cheto, futuro negro para la Liga MX después de ayer que Santos da 8 positivos también. Al FC Seúl lo castigarán por el chistecito de las muñecas inflables. Y por último, la Primer Liga de América arranca el día de ayer. Les diré cuál fue todo esto en los deportes. En los espectáculos. ¿Qué se pone color de hormiga, señor? Otra comediante confirma que el ahora esposo de Carla Panini sí anduvo con Fabiola Martínez, mientras que esta es acusada de andar con un narco. por eso no tienes miedo de hablar. Le dieron nombre y apellido. Además, Cristian Chávez confirma que se separó de su marido por una relación tóxica, pero no le abrí la cabeza, dice, y reaparece Sarita. Hará homenaje a don José José. Le tengo los detalles. ¿Quién es Cristian Chávez, Vale? El RBD, don Cheto. Con razón no me sonó el nombre a mí. Pues no. No lo hallaba. ¿Cuándo, güey? ¿Si trabajó con usted ahí? ¿Cristian Chávez? Sí. ¿En dónde? ¿Dónde? ¿Fue conductor de Estrellas Hoy mucho tiempo? ¿Neta? ¡Poco! ¡Oh, claro! ¡Claro, claro, claro! ¡Cristian Chávez! Pero claro. Pero no trabajó conmigo. Bueno, en la misma empresa, señor. Sí, pues entonces trabajó con nosotras. Digo, con nosotros. Y con nosotros, sí. Con una trabajó, con una. Sí. Señores, voy a ir a la noticia. ¡Muchos mamuts, oye! ¡Muchos mamuts! La verdad. Ahora la pregunta, ¿vivos o muertos? Muertos. ¡Ay, ay, aquella! No se crea, es una broma estudiantil. Es una broma. Dígale algo. El Instituto Nacional de Antropología e Historia. ¿El qué? ¿Instituto? No, instituto. Es lo que digo yo, el instituto. Dijo que sí, que son 60 mamuts los restos óseos descubiertos en la base militar de Santa Lucía, donde se anda haciendo el aeropuerto. Pues señores, andaban ellos haciendo excavaciones pues para el aeropuerto y bolas, don Cucu, dijo uno de los albañiles. Y pues que saqué aquí pues con un hueso grande, a ver, vengan. Y ya fueron y pues sí, vale, empezaron a escarbar con mucho cuidado. Cuando vieron ya una osamentota ahí de un mamú, no, pues aquello está gigante, gigante. Y ya le hablaron al Instituto de Antropología e Historia. Oiga, venga así para acá, porque un hueso aquí como que de elefantes, quién sabe qué serán. Y a ver, ahí vamos. Llegaron los arqueólogos, calcularon que sí. Y dijeron, ¿saben qué? Aquí va a haber más. Y empezaron a excavar, pero ya los arqueólogos, porque no nomás es así, tu pala ahí tiene sus formas, ¿verdad? Y en esos terrenos ya se han encontrado en Texcoco. En Texcoco también, ajá, en el lago Jaltocan o Jaltocan, ¿cómo se llamará? Lago de Texcoco, lago de Texcoco. ¿Sí? Sí, así, el lago de Texcoco. Es que dice aquí el lago de Jaltocan. Ah, caray. ¿Conoces tú el lago de Jaltocan? Pues es que... No, nomás, ¿conoces el lago de Jaltocan? No, no lo conozco. ¿Qué no hay en tu rancho? Pues mira, es que no. Te voy a leer lo que dice aquí. Al igual que Texcoco, fueron un lago, el de Jaltocan, zona de desplazamiento de mamuts hace 15,000 años. Pues señores, 60 restos de 60 mamuts descubiertos están haciendo el aeropuerto de Santa Lucía. Hasta aquí mi reporte, noticias arqueológicas el día de hoy, dejando el coronavirus un poco por fuera. Bueno, pues, muy buena noticia. ¿Qué te estás riendo tú ahí, Vali? Que te mandaron un meme, que estás en mute. Ya ve que el chino subió según en una foto del compa Razo, dice que yo me parezco, y le pone una radioescucha. Como el chino no encuentra a su papá, piensa que todos lo están buscando. ¡Oh! ¡Ah, estamos chapán! ¿Eso qué? Ok, vamos a las noticias. No, tiene nada que ver. Un poco al lado del coronavirus, don Cheto. En una nueva encuesta, el demócrata Joe Biden pues superó por 11 puntos al presidente Donald Trump. Como les mencioné en esta nueva encuesta cara a cara de la Universidad Quinnipiac, que lanzó el día de ayer con una, pues ya casi a la vuelta de la esquina estas elecciones, ¿no? Pues reveló que un 50% de los votantes apoya al ex vicepresidente Joe Biden, mientras que Trump se queda con un 39% del respaldo, señor. Respecto a los demócratas que fueron encuestados, el 88% dijo que votaría al que pues probablemente sería el candidato del Partido Demócrata, o sea, Joe Biden, y solamente un 5% se iría por Trump, mientras tanto, el 87% perdón, de los republicanos votará por Trump y un 8% prefiere que Biden. Te achinates, gacho ahí. Es que, Cheto, me saca de onda los porcentajes. Te achinates, gacho ahí. 8% por Biden, 14% por Biden, 15% por Trump. Te achinates. Demócratas encuestados, el 88% dijo que votaría en que Biden sería su candidato. Uh-huh. Y solamente un 5% ya se rajaría y sería con Trump. De los 87% de los republicanos dijeron que iban a votar por Trump y 8% que prefiere a Biden. ¿Ahora sí me entendió? Sí, ahora sí te entendimos. Es que regresamos con la noticia de Ingrid Lasper, los médicos secuestrados en México y la de nuestro amigo el chino, que es el tiroteo. El tiroteo en Phoenix, Arizona. Bueno, no en Phoenix, Arizona, en Arizona. Le cuento al regresar. Más bien estoy en el medio. Soy tranquilo si hay que serlo, pero tampoco me dejo. En la vida hay más colores, no nomás es blanco y negro. No soy diablo ni santo, más bien he sido aferrado. No le quito nada a nadie, lo que tengo lo he ganado. Trabajé duro y macizo, pero ya andamos bateando. Si es muy bonito el dinero, pero no te sirve tenerlo guardado. Por eso disfruto mientras que se puede, porque nadie tiene el destino comprado. Y no me hace un diablo agarrar la banda si me da la gana y pegarme una fiesta bajo mi raza, que al final la vida sabes que es prestada y se acaba. Y no me hace un santo ayudar a los que estuvieron conmigo. Si algo tengo es corazón pa' mis amigos. En la vida hay que ser siempre agradecido. Se los digo, de nada me espanto, ni bueno ni malo. Yo estoy en el medio y aquí les aclaro, ni diablo ni santo, a como me traten trato. Tenerlo guardado, por eso disfruto mientras que se puede, porque nadie tiene el destino comprado. Y no me hace un diablo agarrar la banda si me da la gana y pegarme una fiesta bajo mi raza, que al final la vida sabes que es prestada y se acaba. Y no me hace un santo ayudar a los que estuvieron conmigo. Si algo tengo es corazón pa' mis amigos. En la vida hay que ser siempre agradecido. Como me trate el trato. No tiche. Señores, estamos de regreso. Vamos hasta la Ciudad de México. Pues ahí anda, secuestraron a unos doctores. Y fíjense, en media pandemia llegaron de Chiapas y de Nuevo León y los secuestraron. Ya los rescataron. Ingrid, los tiene detalles. ¡Adelante, Ingrid! Ya lo rescataron, Don Cheto, pero es que este caso había causado mucha indignación, porque es increíble pensar que después de esta crisis humanitaria que estamos viviendo, sigamos viendo casos de personas que están viendo cómo le sacan ventaja, cómo se aprovechan. Verdaderamente es indignante, pero bueno, terminó en un final feliz, por decirlo de alguna manera. Aunque todavía no terminan los procedimientos para agarrar a estas personas, resulta que por lo menos 14 médicos, como usted lo decía, de varias entidades, fueron rescatados por elementos de la Fiscalía de Justicia de dos hoteles aquí en la Ciudad de México. ¿Qué pasó? Los engañaron. Aparentemente los trajeron con mentiras, les dijeron, oigan, hay hospitales acá en México de prestigio que por la pandemia, que no se están dando abasto, quieren contratarlos. Entonces vénganse para acá. Una vez que llegaron, los encerraron en estos hoteles, los privaron de la libertad, los tenían hacinados, esperando el supuesto trabajo, pero mientras extorsionaban a sus familias. Se dice que miembros de del crimen organizado, que todavía no se sabe de qué grupo delictivo, fueron trasladados, les llamaban telefónicamente para decirles que tenían retenidos a sus familiares y que si no depositaban una cantidad de dinero, los iban a matar o les harían daño. Entonces, bueno, pues esto no va a amedrentar la iniciativa. Hay que recordar que hay una iniciativa de una asociación en donde se convenció a algunos hoteles para que les permitan quedarse de manera gratuita a algunos médicos para que no regresen a su casa y no pongan en peligro de contagio a sus familiares. Este hotel, de hecho, es uno de los que estaba dado de alta por la asociación, entonces se va a empezar a indagar también cómo estuvo el asunto y qué relación podría llegar a tener, pero bueno, ya se rescataron y ojalá que se haga justicia, don Cheto, porque realmente es indignante este caso que pues no, ha sucedido con mucha frecuencia. Pobrecillos, los muchachos, ahí los tenían a ellos, eran 14, ¿verdad, Ingrid? 14 fueron los rescatados hasta ahorita y bueno, pues en dos hoteles diferentes, como dice usted, venían con la ilusión de ayudar y de tener un trabajo y pues miren lo que se encontraron. Ya no hay respeto. Vamos contigo, Chino, que vas a hablar del tiroteo de este muchacho que se grabó tú en Instagram y andaba bien como y quitado de la pena el... Ay, Diosito. Sí, no fue en Instagram, lo subió a Snapchat. En el Snapchat. ¿El Snapchat? En el Snapchat. Ay, ahí subió todo el vato y es que al menos 3 personas heridas, un sospechoso ya está bajo custodia después de que 3 personas fueron baleadas ayer miércoles por la noche en un complejo comercial, se llama Westgate Entertainment District en Glendale, Arizona. Hay una víctima que está en estado crítico, mientras otras 2 sufrieron heridas, pero que no ponen en peligro su vida. El tiroteo terminó cuando llegaron los policías, la policía se llama Denagula, y agregó a la policía que se enfrentaron al sospechoso y lo pudieron detener. La identidad del sospechoso todavía no ha sido revelada, sin embargo, mucha gente tiene miedo. El lugar donde pasó esto dice que van a continuar trabajando estrechamente con la policía para garantizar la seguridad de todas las personas, los clientes, inquilinos, toda la gente que vive ahí, y que el complejo comercial va a seguir abierto. Este complejo en Glendale está aproximadamente a 24 kilómetros de Phoenix. Una de las personas que andaba en este centro comercial era un senador, el senador estatal de Arizona, Martín Quesada, el cual dijo que está bien, no pasó nada, pero sí se llevó un gran susto. Y lo más relevante es de que, como ya lo dijimos, en Snapchat, este chavo subió sus historias de lo que iba a hacer, iba en su carro tomando cerveza y presumiendo la metralleta que traía y lo que iba a hacer. Entonces sí está medio... Oye, rato. Pero en el video se ve que dice que esto lo estaba haciendo por la maldad de las personas o algo así, ¿no? Sí, está loco. Digo, esto es por toda esta gente mala, y yo así como que, güey, no tiene lógica lo que estás haciendo tú, o sea, ¿qué le llamas lo que tú estás haciendo, maldad? ¿Vieron la final del video donde está encoñonando a una señora que está tirada en el suelo? Ya no supe si le disparó o no, tú. No, pues nadie sabe si es una de las víctimas. ¿Y ya lo tienen lo agarraron? Sí, sí lo agarraron, nada más que todavía no sacan su identidad. Pero ¿sabe cuál es el detalle? Es latino. Pues ni modo, chino, ni modo, vale, pues en todos lugares se cuece y nada, basta, no hay que ser tan así. Ya sé, no, pero es que queda o no. Vale. Luego en Phoenix, y latino, ay, ay, ay. Sí, pero yo también dejo, pues me empujo a vergüenza, pues, a la comunidad. Sí, pues yo por eso, ¿verdad? Yo también soy lleno de vergüenza a la comunidad, voy a la Costco y me estoy forme a que me den pruebas una y otra vez. La pura mando vergüenza. A los niños también, mando a los chiquillos a que agarren más, y si Carmela dice, no, yo no quiero, tomo, le digo, pues fórmate y me lo das a mí. O sea, soy pura vergüenza, güey, no vale. Pero le voy a decir, hágale como yo para que no se sienta con pena. Usted va, pide, no, ¿dónde está? Y agarra usted el producto y lo pone en su carrito. Luego da la vuelta y lo deja por otro lado, hombre. No lo compre, nomás que emocione al vato, o se emociona a la persona que está dando las vueltas. Oye, ¿dónde está? Aquí. Ay, agarras hasta 2 paquetes. Ay, se va bien emocionado. No, sí, tú estás más. Tú para la tranza, pues estás más avanzadillo, pues. Chino, traes todo el bagaje, pues, cultural allá, pues, ¿verdad? No, nomás. El bagaje cultural. Es hacer sentir bien a la persona que te da la muestra. Como tiene si razón, sí, la verdad. Yo cuando conocí a Giselle, que daba pruebitas de queso el mexicano en el Good for Less, ahí sí yo sé. Nunca me he dicho que era en una Vallarta. No, cuando yo conocí a Giselle, le estaba vendiendo comprabas 2 sexys de modelo y te daban el tercero gratis. Ahí sí, no te creas. Regreso con Tito Padilla, señores, egresado de la universidad de... ¿De cuál? ¿Dónde fuiste tú? ¿Según la universidad fuiste? ¿Estás igual que Universidad Chino, Michoacana de San Nicolás Hidalgo? A la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo. ¿Por qué no se nota? Al regresar. Al regresar. El futuro incierto para la Liga MX también. FCSU será multado por las muñequitas que puso en las tribunas. Y arranca la primer liga acá en el lado americano. Bueno, en el continente americano. Todo esto al regresar en los deportes, don Cheto. Usted es como Don Cheto, que le tiene miedo al internet. Aquí aquí vienen los resultados deportivos con Tito Padilla. Tito. Está dormido el Tito, señores. Ya estamos en vivo. Tito Padilla, deporte. Buenos días, buenas tardes. Aquí estoy. Lo que pasa es que lo tenía el mute, sorry. Discúlpeme, don Cheto. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde quiera que se encuentren, vámonos directamente a la información deportiva, don Cheto. Bueno, pues resulta de que la liga ya pensaba, ya la Liga MX, ya vamos a empezar, no se preocupen, empiezan a volver todos a las Chivas, ya estaban tomándose las pruebas del COVID, entonces, y de repente el día de ayer, algo sospechoso. Primero la Liga MX da a conocer que 8 jugadores del Santos, de la comarca lagunera, dieron positivos, y después el Santos es el que lo reporta. Dicen por ahí que será alguna artimaña para que, como el Santos no quiere regresar por ahí a reanudar la liga, dicen, ¿será alguna artimaña? ¿Por qué? Porque dicen, no sé, alguien que me explique, no sé si está ahí usted, don Cheto. El doctor dijo que tenían poquito coronavirus, o sea, no había tanto, nomás tenían poquito coronavirus. Ah, no, no hay pues, poquito, no, poquito coronavirus. ¿Usted cree? Y que porque era asintomático, etc., que no se veía, que no tenía ninguna, ni calentura, no tenía ni tos, no tenía ni dolor de garganta, etc., y bueno, pues ahora resulta que le están así poniendo con el ojo del volcán al Santos Lagunas. Vamos a ver, porque con esto, don Cheto, el médico dice que tendré que tomar 14 a 20 días para mirar que todo esté bien con ellos, entonces no podría arrancar la liga, porque el que le toque con Santos, don Cheto, usted jugaría con el Chilito Martajao sabiendo que el Santos está con 8 jugadores infectados. No, pues no, pero no creo que estén infectados. Si salió con que tiene poquito coronavirus, no. ¿Cómo ve? Así dijo el doctor, yo quiere cagar. Tienen estarán positivos. Es como si me dijera a mí, usted tiene poquitas almorranas, así como que ahí, boquillas. Y no tengo, pues doctor. Igual, pues bueno. Por favor, tengo. Estoy embarazada. Vuelve a checar, por favor. ¡Ay! Bueno, pues ahora Irarrarogui tendrá que venir a decir qué está pasando con sus médicos, qué está pasando con sus jugadores, y bueno, aparte de todo, ya mandó un comunicado de prensa al Santos diciendo que están tomando todas las medidas, etc., lo que les diga el sector salud, los van a aislar, van a revisar a las familias, y van a ver de qué manera, a ver si les van a hacer unas segundas pruebas en unas semanas para ver qué está. Pero bueno, con esto, el futuro de la Liga MX es incierto, don Cheto. No creo que arranque, por cierto. Ya el día de mañana hubiese una junta, pero ya dijeron los del pantalón largo que no. Que ya con esto mejor la dejamos para lunes. ¿Qué le parece, don Cheto? Ya alargaron la junta de dueños hasta el lunes. Oye, Titi, ¿qué onda con lo de allá, ¿cómo se llama? Lo de Corea. ¿Seúl? ¿Lo de Seúl? Saben que está de risa y se lo voy a poner así. Bueno, pues ya les explicamos que el FC Seúl, bueno, pues instaló en sus tribunas algunas muñecas inflables por ahí, y de repente los aficionados, los televidentes aficionados del club, empezaron a mirar que siempre estaban en todo el partido, gritaban gol, gol, los muñecos, ¿no? Lo que pasa que pues ya ahora resulta que están ahí están tratando, don Cheto, o lo van a hacer, 5 puntos les descontarán y 3.300 libras de castigo a los del FC Seúl por utilizar ese tipo de muñecas inflables. Y bueno, pues ahora resulta que dicen ahora también, los directivos. A ver, ahora resulta que los directivos del FC Seúl dicen que ellos no sabían que eran ese tipo de muñecas. ¿Qué le parece? ¿Eran muñecas sexuales o qué? No te entendí. Sí, inflables. Eran inflables. Ay, sí. Ay, se ponchan luego. Por eso le estoy diciendo. Ay, ¿usted cómo sabe? ¿Usted cómo sabe que se ponchan luego? No, pues no sé. ¿Se imagina? El chino compró una vez. Ah, se calienta bien, gacho. Chino. Oye, el pivote inflada le salió muy grande. Sí. No puede ser. ¿Te equivocaste, chino? Así es. Oiga, pues no se infla. Si no es cierto, digo, no se infla, decía el chino, pues por el pivote, no sé qué te pasa. Don Cheto, ya arrancó la primera liga del continente americano, fue el de la Liga de Costa Rica, ya arrancó, y bueno, pues resulta que todos los protocolos que tomaron en Alemania, lo está tomando la Liga de Costa Rica, al igual, antes de cualquier partido, todos los involucrados en un partido serán revisados la temperatura, los asistentes técnicos, los jugadores en las bancas tendrán que utilizar cubrebocas, y bueno, pues serán desinfectados cada que salga el balón, y lo más pronto posible, los balones. Es decir, que ahí está, es la primera liga que arranca con todos los protocolos que la FIFA lo requiere. El día de ayer estoy mirando por ahí algunos partidos, está bien, pues sin gente, o sea, puerta cerrada. Así de que pienso que así arrancarán bastantes otros en Europa, Gonzalo. ¿Qué le parece? A ver qué pasa, Tito. A lo mejor hasta con cubrebocas van a andar jugando ya bien futuristas. Tito, gracias por tu deporte, hijo. Un placer, una emoción, hemorragia, señoras y señores. Sigan en mis redes sociales, Tito Padilla 74, todos los fines en espacios, o Tito Padilla Deportes en Facebook, Instagram, también en Twitter. Bastante información deportiva, compártanla, pero más les agradezco que le den like a las páginas. Yo me voy, me borro, me sumo, me desaparezco. ¿Quién digo? ¡Fuga! ¡Deportes! Tito Padilla. Al regresar, señor, otra comediante confirma que el ahora esposo de Carla Panini se anduvo con Fabiola Martínez, mientras que a esta la acusan de andar con un narco. Pues por eso no tienes miedo de hablar, le dicen. Dieron nombre y apellido. Y Cristian Chávez, el ex RBD, confirma que se separó por una relación tóxica, pero no le abrí la cabeza a mi marido, como confirman los medios. Dice, se lo platico al regresar. La cabeza no se la abrió. Siéntese, señora, porque ya llegó Said con los chismes del espectáculo. En Don Cheto al aire. Muy buenos días a toda la gente que nos escucha en este jueves de Perdernos el Asco. ¿Cómo está mi bebé pichocha chiquita, mi gordo consentido? Bien, gracias. ¿Tú no? ¿Qué me escuela? Mi bebechita pichocha es Giselle, mi gordito consentido es usted. Y el chino. Y el... ¡Ay! Estamos bien, ahí, muy atentos. Yo nomás le voy a dejar ahí. Todo el mundo me está criticando que ayer me puse en Britney Spears para cortarme el cabello, pero no se ponen a pensar en que estoy utilizando el mismo número que Chino usa para su cabeza. O sea, ¿quién me prestó esta máquina? ¿Quién vino a traerla? Lo voy a dejar ahí, me voy a retirar. Yo no fui, compa, yo no fui, ¿no? O sea, Chino te prestó su máquina. Lo voy a dejar ahí, I'm just drop the mic y bye. Bueno, oigan, resulta ser, Don Cheto, que Alejandra Rivera, la jarocha, que es una comediante que está justamente también en Telehit, que participa en Guerra de Chistes y que además anduvo de gira con Américo Garza, con el perro Guarumo, con Gaby Fabi Martínez, que la tuvimos aquí confesándonos que fue amante del ex de Carla Luna y ahora marido de Carla Panini, pues habló ayer ya en sus redes sociales, habló en Instagram para ser exactos, y dice lo siguiente, que si anduvo Fabi con Américo, sí, tuvieron una relación en Estados Unidos más de 20 días que estuvimos allá. Los detalles ya se los contó Fabi. Tampoco andaba yo detrás de ellos. No puedo opinar nada de la señora Panini porque no la conozco. Como mujer, lo único que puedo decir es que me da tristeza que entre mujeres inseguras se hacen daño una a la otra. No hay lealtad en esta vida entre mujeres. Con la mano en la cintura hablan para destruir. Ya estoy cansada de mensajes de que ando buscando fama con las tonterías de Américo. Que si es infiel, que si anduvo con Fabi, que si dejó a su mujer por la señora Panini. La fama del señor no es muy grata y creo que lo que haces en esta vida aquí lo pagas, y lo digo en general. Así es la vida, como dijeran en el rancho, perro que come huevo ni aunque le quemen el hocico. Eso fue lo que dijo la jarocha, confirmando que Fabi sí anduvo con Américo Garza. Además, le tengo chisme de buena fuente. A ver. Porque al parecer Alejandra la jarocha podría haber sido una de las víctimas también de Américo Garza, si es que hay víctimas en este cuento. O sea, me refiero que quizá también le tiró el perro y quizá también intentó andar tras sus huesitos, porque está muy guapa Alejandra la jarocha. Pero bueno, como todo mundo se está tirando y ahorita ya es una guerra de a ver quién gana, Don Cheto, ayer una cuenta de Instagram empezó a tirarle a Fabi, que la tuvimos aquí confirmándonos que anduvo con Américo y le pusieron: Fabiola, ahora eres la novia del Chino Norte. Todos te conocen porque eres la nueva novia del narcotraficante de Monterrey. Recuerda que él también tiene esposa y se llama Gabriela. Es cierto. ¿Qué? Él es el que te manda las flores. El anillo de la calavera que tienen sus que tienes en tus fotos es de él. El trébol que se tatuó en la mano es la marca que usa él. El video reciente donde subió la banda era una casa de seguridad donde fue llevada y hay fotos y evidencias que andas con el Chino y tiene esposa y además está embarazada. Fue lo que le escribieron y le escribieron una banda de cosas. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Cómo se llama el narco? El Chino Norte. El Chino Norte, Don Cheto. Es como le dicen supuestamente a este narcotraficante con el que andaría Fabiola si es que fuera verdad. Ella a todos los mensajes le respondió: no sé de qué hablas. Y todavía le responde: ahora resulta que no sabes quién es Chino. Nos vemos en la próxima fiesta. Obviamente toda qué la gente fuerte. Puede defender a Carla Panini o a Américo. Ya se le fueron encima también a Fabi y pues no tenía miedo. Pero pues si es verdad esto, ya le revelaron trapitos al sol, ¿cómo ve? Oye, ¿sería que por eso ella dijo que no tenía miedo y que ellos sabían por qué? Porque nos dejó entrever así como un mensajito que de hecho yo me quedé, dije, a ver, dije, o sea, ¿no le tiene miedo porque la morra es de armas tomar o porque está bien protegida, no? Porque pues... Ella dijo que estaba bien protegida, dijo, él sabe que yo estoy bien protegida y que conmigo no se puede meter. ¡Qué fuerte escándala! Vamos a ver en qué resulta, pero ahorita ya está la guerra de todos contra todos. Todo el mundo sacándose los trapitos al sol. Y la gente en su casa peleándose por gente que ni conoce. Eso sí, vale. Oiga, por otro lado, en la revista TV Notas esta semana apareció el marido de Cristian Chávez, ex RBD, con la cabeza partida, Don Cheto, de dos botellazos que le propinaron y que asegura que se los hizo Cristian Chávez. Cristian ya salió ayer a hacer un video asegurando que sí tuvo una relación tóxica, que sí se está separando de su marido canadiense, con el que además lo conocimos la gente que lo vio o que tuvo interacción con él aquí en Estrella TV. Y pues dice que tiene una relación tóxica, pero que él no le abrió la cabeza. Escuchemos lo que dijo Cristian Chávez. Estoy pasando por un proceso un poco complicado que se va a arreglar por la vía legal. Ya se están tomando acciones. Yo no pienso difamar a nadie porque no está en mi esencia y no es lo que busco. Creo fielmente en la justicia y en la verdad. Lo que sí les puedo decir es que las relaciones tóxicas son algo que te pueden costar muchísimo si no alzas la voz desde un principio. Yo estoy pasando por este proceso por lo mismo, porque decidí en este momento de amor propio decir no, no voy a caer en esto y no voy a caer en chantaje tampoco. Y yo estoy bien, yo voy a seguir haciendo mi vida normal porque no tengo nada que deber ni nada que temer. Mira, él no tiene nada que deber ni nada que temer. Y todo se lo va a dejar a la justicia, es lo que dice el ex RBD Cristian Chávez. Que bueno, sí, las relaciones tóxicas son heavy, Don Cheto. Imagínate. Es que también es que. Pero bueno, al menos es una realidad de que. Ajá. Hablamos a las claras. Me parece que el porcentaje de relaciones tóxicas es mucho mayor a la que tiene una relación sana. Creo que las relaciones sanas son muy pocas y la mayoría, por lo menos, en algún aspecto, en algún sentido, tiene una relación tóxica, creo yo. Por lo menos celos, o por lo menos manipular al otro, uh-huh. O por lo menos que tratar de que diga, haga, piense o actúe como yo quiero. Todo mundo en algún sentido tiene una relación tóxica, o la mayoría, ¿no creen ustedes? No, pues sí, pero sí te saca de onda no ver que ya llega a lo físico y más en una persona pública, pues sí es como que te saca de onda. Yo la verdad no me imaginaría que él se atreviera a hacer eso, pero como dicen, pues quién sabe hasta que se compruebe, ¿no? La verdad. Oigan, y pues una de las mujeres más odiadas del medio del espectáculo, antes de que recordaran que Carla Panini todavía seguía en la jugada, pues me refiero a Sarita Sosa, la hija de José, después de que desapareció el cuerpo y de que no dejó que el cuerpo completo del príncipe fuera a despedirse en el Palacio de Bellas Artes, pues anunció que creen homenaje ¿qué? Para su papá, ella al piano cantando canciones del Príncipe para junio 21, lo va a sacar en sus redes sociales. Obviamente mucha gente se abalanzó a darle críticas, a decirle que no le iban a apoyar, que no le iban a dar el, o sea, no le iban a darle el gusto de escucharla ni de verla porque no se les había olvidado lo que había hecho con el Príncipe de la canción. ¿Cómo ven? Oh my God, yo pensé que ya se les había olvidado. Pero eso sí, una de las cosas, el público mexicano, la neta, no la perdona. O no sea, olvidamos, no olvidamos. Cuando alguien se quema de en esa magnitud, difícilmente te sales de ese odio. ¿Por qué somos tan rencorosos, oigan? Hay que hacer el meme de ahorita. Yo, gracias a Dios, yo tengo mi alma muy pura del rencor. ¿No vieron el meme que decía, ya nada más que nos ocupemos de las lavanderas de Tano Elizalde y de Natanael Cano y Pepe Aguilar, regresamos contigo, Sarita, porque no te nos olvidas? No manches. No perdonan una. Tú eres de las que no perdona una, hija. Pero no con los artistas, Ocheto, a mí me, pues, si no me llama nada, pero, yo qué, ¿no? A mí los que me afectan personalmente, de familia y eso sí, pero alguien que no me llama nada, ¿por qué me tiene que afectar? Sí, pues, pero no te pones brava, o sea, te pones brava porque... Ocheto pregunta, usted que es una melómano y que conoce mucho del mundo del espectáculo, ¿usted apoyaría a Sara Sosa como cantante? Pues con un buen material, sí, con una gola, pues sí, yo creo que no me acuerdo que cante feo, fíjate. No canta feo, tampoco tiene la gran voz, pero feo no canta, pero yo sí soy de aquellos que cree que cualquier éxito tapa cualquier escándalo. ¿Verdad? También. O sea, un éxito tapa cualquier escándalo, entonces, pues ojalá, si le llega algún éxito y ya es una buena canción, o se preparó para hacer su debut ya en forma como cantante, pues ojalá que le vaya bien. Aunque sí, le va a ser difícil con el odio que le tiene la gente. Apóyela, Don Cheto, haga el remix de Estoy Enamorada por quinta vez ahora con ella. Por quinta, por quinta vez. A ver si ahora sí pega. Ya pegó, mendigo. Hasta aquí los espectáculos. Gay, gay, fu. Si sabe dónde seguirme, sígame. ¡Eso, chino! Ese es el chino que quiero yo en el programa. Ese de la carrilla bonita, hijo. Oh, falso lo quiero ya, ¿eh? Ah, así ya. Me gusta, bofo. Eso. Oiga, familia. Buenos días, tengan todos ustedes. ¿Cómo estamos? 5 minutos después de la hora. Puro millonzán. Bien prendidas. Tengo una medio encuesta que está un poco piratona, pero a ver si me la entienden, ¿va? A ver, échemela. A ver. Okay, yo les voy a decir algunos que vamos a llamar síntomas o podemos llamarle ganas, pero vamos a llamarlos síntomas, ¿va? Uh-huh. Entonces, en esta cuarentena, ¿cuál es el síntoma que más has tenido? Ahí les va la lista. Abandono, que te sientes como bien abandonado. Calentura sexual, o sea que andas como bien caliente. Antojos. Insomnio. Ganas de pistear. O locura. Ay, a ver, otra vez. Con el que me has identificado, puedes escoger hasta 3. Abandono. Calentura. Antojos, ¿qué más? Insomnio, ganas de pistear y locura. Yo insomnio y ganas de pistear. Vámonos con música. Ok, ahí va. ¿Cuál de estos síntomas va usted es el que más tiene y ha tenido esta cuarentena? Ok. Locura, abandono. Calentura, pues, o sea, andar, pues, tú sabes, sexualmente, antojos, insomnio o ganas de pistear. Si quieren, ustedes nomás hablen y yo les pregunto ya al aire. Ok. Va, 818-520-1055. Ahora sí, señor. ¿Y el otro número cuál es? 1-866-446-6653. Giselle dice que pueden escoger hasta máximo 3, mínimo 1. No, sí, entonces 3, le voy a hacer. Voy a añadir a mi lista los antojos. Antojos, insomnio, antojos y ganas de pistear. Sí, lo peor, ¿eh? Okay. La neta, sí. Esperamos más de tija. Esperamos la calentura y no la dices, ¿eh? No sabes explotar tu personaje. ¡Correcto! ¿No sabes explotar? ¡No, señor! ¿Eh? ¿No sabes cómo dejar a la gente perdida? ¡No voy a mentir, ¿cómo señor? Se llama la del buena madre? ¿Carla? ¿Cómo? Carla Medrano. Carla Medrano, yo había dicho calentura, ¿eh? Tú, la mera verdad, no sabes explotar tu personaje. No, señor, ¿sí, no? Yo no. Mínimo uno, máximo tres, viejón. Calentura fue uno de los que al principio, hijo señor, yo sentía yo que andaba como encerrado. Y últimamente, la mendiga gula, la tragadera, no, se me antoja todo, todo, señor. Él me antojó su chino. Machín. Tú me ganas a mí a los antojos. No, man. No, cañón, compré. ¿Sí? Mire, no, ahí se dan, ahí se dan. Había una promoción del helado que nos recomendó el Said, está bien bueno. Había cinco por, creo que el botecito vale $5. Haz de cuenta que eran 5 por 15 y agarré los 5. Me los acabé en 2 días, señor. No, no, no. Chino, sí, sí, malo, ando. Ok, entonces calentura y antojo. Machín. ¿Ahí cuáles eran los tuyos, hijo? Don Cheto, para mí es calentura, todos. Antojo y locura. La pura, sí, ya vimos. Pues va en el pelo. La calentura, pues ahí para eso está el chino, ¿para qué te...? Por eso, no, por eso he venido a arreglarme por lo menos una vez a la semana algo. No, pues búscate un novio que sea chef y psicoanalista chef y que sea joven, pues, que pues, se da. Ahí está, y el chino que se busque una alguien que trabaje en una mujer que trabaje en el supermercado, que sea muy fogosa de novio. Pero ya tiene la buena. Que se busque una... ¿Bartender? Aunque tú como que tus cosas, Giselle, que escogiste y que fue insomnios, gana de pistear y antojo, no va una con otra. ¿Por qué? Porque regularmente la pisteadera te da sueño, ¿no? No, a mí no. A mí me da ganas de salir de party. Ok, vuelvo a repetir. Yo todavía no llego a esa etapa, don Cheto. En esta cuarentena, ¿cuál es usted el síntoma que más ha tenido? ¿Locura? ¿Abandono? ¿Calentura? ¿Antojo? ¿Insomnio? ¿O ganas de pistear? O sea, sed de la mala. Ay, bendito. 818-520-1055 o el 1-866-446-6653 o todas las redes de Don Cheto al aire. Ok, señores, puse una lista en Instagram y en Twitter sobre qué síntoma ha traído usted más en esta cuarentena. La lista que puse yo fue que puede ser, le puede usted escoger entre, aunque si tiene algún otro, pues también va, ¿eh? Pero creo que yo, según esta lista, dice todo. Es sí, claro. Locura, ha sentido así como locura, desesperación, me estoy volviendo loco. O abandono, como, ay, que solo estoy, pobre de mí, en esta soledad. O calentura, todo el día andando más viendo cosas en el teléfono, nomás ahí buscando a ver cómo saciar la calentura que traes. Antojos, todo el día estás queriendo tragar cosas. Salud al chino. Insomnio, no te puedes dormir. O ganas de pistear. La raza se está poniendo bien pilotas en esta encuesta piratona que tenemos. Yo casi decía que abandono, pero preferí locura. Abandono, ¿por qué locura en vez de abandono? Tú ahí. Porque ha sido más mayor mi ansiedad que mi soledad. Pero a lo mejor la ansiedad es por la soledad. Puede ser. Pues hazte la mano. Hazte a la idea, porque quedarás sola por vida. No, don Chico. Ay, don Chico. Estás jugando. Sola. Bien, y vos con esa. Oiga, escuché, 818-520-1055 para participar. Y bueno, si no se acuerdan de todas las opciones que nos dio Ducheto, ustedes les puede hacer la pregunta, ¿verdad? Sí, claro. Ok, perfecto. Pásame, tenemos pásame ahí en la línea, Don Cheto, ya esperando. Tenemos en la número 1 a Isaías. Isaías, ¿cómo estamos, Isaías? Muy bien, Don Cheto, lo amo. Viejón, un abrazo grande. ¿Y cuál es el síntoma más gacho que ha tenido en esta cuarentena? Fíjese, la depresión. Sabemos mucho de depresión y ayer que estaban hablando de qué nos haría falta si volviera la depresión, pues una compañera, un amigo, amiga, a la madre, a todos, pero sí, en depresión sí se siente feo. ¿Tú estás solo, Isaías? ¿Tú estás solo, hijo? ¿Ahorita la cuarentena te agarró solapa o qué? Sí, me agarró solapa, bueno, pues un saludazo para toda la bandera, que lo están escuchando aquí desde León, Guanajuato. Yo soy el meritito Acapulco, Guerrero. pero estamos aquí en un negocio aquí en León, Guanajuato. Sí, la depresión llegó, me tocó solapa, pasármela, y pues bueno. Fíjate que se aumentó en todo el mundo los niveles de ansiedad y depresión ahora con esta cuarentena, y no es para menos sentir todo afuera, un caos, que haya un caos, sentirte así como en medio de una cosa que no puedes controlar. Una avalancha. Cosa desconocida, no sabes qué va a pasar, si te da, si no te da, si te vas, si te quedas. Son tiempos que haz de cuenta que el terreno está sembrado para cosechar depresiones. La neta. La verdad. No, y luego el compa que llega a casa y solo. No, güey. Solo. Irás ahí, está llorando. Creo que le pongo. Ya de ello. Allá a León, allá vete a León, allá me. Acompáñese. Guacamayas y eso. No hay nada. Tiene guacamaya y una cebadina, no lo curi, vale. Vamos con la dos, Alonso. Vamos con Alonso. Alonso, ¿cuál es el síntoma que más has sentido en esta cuarentena, viejano? Alonso. ¡Échale! ¿Qué pasó, Vale? Bueno, buenos días, nadie, no, pues en esta cuarentena es la calentura, don Cheto, porque los niños, los morrillos, pues duermen con uno, no dejan hacer nada, don Cheto, ya. No dejan aletear a gusto a uno. Digo, a mí no, pues, pero usted después se da. No dejan aletear, ok, está bien. Sí, pues yo pienso que caliente, y fíjate que puro caliente me ha hablado a mí. Casi todos los hombres dicen sexo, la caliente. Pues obvio, don Cheto, cuando me decía a mí, yo dije, pues yo, ¿por qué? Y esos llamas de hombres, los hombres son los que andan pensando en el sexo 90%. Porque los de León, Guanajuato andan muy tristes y muy calientes, ¿eh? Porque casi todos es calentura. Calentura, vale. Tristeza. Michael García, al amigo sí. Vic, que también dice que ganas de pistear, que asiste, que toma muy seguido. Sí. Abandono y antojos, dice el amigo Chetos. Calentura. Don Cheto, esta está buena. El amigo Alfredo, fíjate lo que dice Alfredo Lemos. Don Cheto y yo, calentura, y mi esposa también, con decirle que ya salió embarazada en esta cuarentena. ¡Vámonos! ¡Bien! Like al viejano. Póngale COVID cuando nazca. Siendo cuando nazca, le pone COVID al chiquillo. COVID, ¿cómo te llamas? COVID. ¿Por qué? Y el niño le pone cuarentena. Cuarentena Lemus. Cuarentina. Oiga, don Cheto, en la 4 tenemos a Esteban. Esteban, ¿cuál es lo que más ha sufrido, lo que más le ha dado en esta cuarentena, viejano? Antojos, don Cheto. Saludos a todos allá en cabina. A la Giselona. No estamos en la casa, pues yo estoy en un closet aquí. ¿Qué? No quiero salir del closet, no me animo porque siento que van a rechazar. La sociedad dice. Sé de la mala, qué? Dice, don Cheto, yo ni tomaba y ahora que estoy en la cuarentena me da bien hartas ganas de pistear. Que okay, eso está mal. Es sí. Una muchacha. Locura y calentura y antojos. San Morales, ok. Calentura, pero y lo peor, que mi esposa acaba de dar a luz y pues no se puede. O sí. Sea que estoy en cuarentena por el virus y en cuarentena por los doctores. No, pues sí, Val. No, pobre. Él dice el amigo Joel. Oiga, la calentura, yo ya más o menos me imaginaba, pero no pensé que tanto, don Cheto, de los hombres. Don Cheto, calentura, ganas de pistear y hacer ejercicio, dice el amigo Jay López. Bueno, está bien lo del ejercicio. Qué bueno, pasa mi tantito, hijo. Aquí cambio, calentura por ejercicio. Aquí me mandó mensaje la Giselona. Dile a don Cheto que por qué no puso ganas de echarse un churro. Ah, también el churro. Pues no, ay, está bien. Pues lo de ganas de ser de la mala cabe todo. ¿Sí? Todos los vicios. Periquear, dice el amigo José Ángel. No, pues hijo, sí tienes, sí, tienes nariz. Traes pinta, traes pinta. Calentura, salud desde Guadalajara, Ángel Alcántar, ok. Don Cheto, no diga mi nombre porque me da pena. Pero yo tengo calentura, insomnio y locura, dice acá una amiga acá del Instagram. ¿De nosotras? De la viejona. La mujer dice locura y el hombre calentura, tú. Oigan, a mí me mandó Eugenio insomnio y mucho estrés. Pues es locura, el estrés va como locura. O sea, de la locura, pues vamos a poner ahí el estrés. ¿Usted qué siente, señor? Yo creo que yo... A ver... Pistear, no me han dado ganas de pistear. No, pues no. Insomnio sí he tenido, fíjate, curiosamente, yo que soy una piedra huella, ajá. He tenido insomnio. ¿Ven qué hora les di que me levanté a las 3 de la mañana, me pude dormir? Yo creo que yo tendría insomnio y antojo, pero mis antojos no son como los del chino. El chino tiene antojos muy bonitos. El chino tiene antojos de que unas papitas, que un bote de nieve, que eso, ¿verdad? Pura tragadera galleta. Tragadera. A mí no, a mí se me antoja, por ejemplo, ay, que un caldo de camarón, que un ceviche. Se me antoja como mucha comida casera. Ay, que un caldito de res. Debería hacerte unas albóndigas, le digo a Carmela. Tinga, o sea, se me antojan. Sí, antojos, pero de comida casera. No de chuterías, pues. Es que ya estoy viejo, pues yo. Correcto. Ya estoy viejo. ¿Tu green card es más falsa que Don Cheto cuando dice que está a dieta? ¡Deja que la abogada de inmigración te ayude! En Don Cheto al aire. El número en cabina para hacerle sus preguntas a la abogada de inmigración, Nancy Guarderas, es el 818-520-1055 o el 1-866-446-6653. O también tiene las opciones de las redes sociales de Don Cheto al aire. Y queremos darle la bienvenida a la abogada Nancy Guarderas. Un gusto tenerla como siempre. ¿Cómo está, abogada? Muy bien, Giselle, gracias por tenerme aquí, ayudando a nuestra comunidad, lista para esas preguntas, pero tengo noticias también. A ver, cuéntenos, abogada. A ver, número uno, ya salió el boletín de visas de junio, aunque no hemos llegado a junio, ya salió, entonces muchas personas, yo sé, mes a mes están viendo si ya les llegó esa fecha de prioridad para poder archivar su aplicación de residencia. Ya salió, por favor, revisen el boletín. Número dos, ya empezaron a programar el juramento para la ciudadanía, por lo menos aquí en Los Ángeles y San Fernando, y me imagino en otros estados también, que junio 27 y 28 van a ser las primeras ceremonias para todas esas personas que ya les habían aprobado la ciudadanía, pero no pudieron ir a su ceremonia. Ya estamos viendo que están abriendo. También las primeras entrevistas para ciudadanía empieza también junio 16. Entonces ya poco por poco estamos viendo que están abriendo. La última noticia. ¡Ay, qué bueno! Total, sí, eso es buena noticia. Ahora, no tan buena, pero noticias de todos modos, es que ayer la patrulla fronteriza empezó a hacer algo que no hemos visto. Normalmente cuando alguien trata de cruzar la frontera, los rechazan, les toman huellas y todo, y ahí los, como vamos a decir, una deportación expedita o express, y los dejan, por ejemplo, ahí en Tijuana, ¿verdad? Si están entrando por allá. Sí. Ahora los van a poner en un avión y los van a regresar hasta la Ciudad de México para que no se les haga tan fácil reingresar, porque estaban viendo que algunas personas estaban intentando hasta 10 veces porque solo salían, trataban de reentrar, pero ahora hasta la ciudad de México los van a dejar. Sí. Sí, ahí lo tiene. Mire, haciendo uno más así como una cosa, como sentido común, una de dos. Si tú fueras a Estados Unidos y obviamente no quisieras que viniera gente, pues no los aventabas allí. O sea, es unas por otras. Los avientas lejos, los regresas lejos, pero también te va a costar más dinero a ti. Que no es lo mismo decir, porque a mí me agarró la migra dos veces, y cuando a mí me sacó, te sacan por un pasillo que da una puerta y ya estás en la frontera. De México. ¿Así? ¿A poco sí, sí, señor? Sí. Como diciendo, a ver, una caminadita y para afuera. Ahora le vas por ahí, ya llega, ya hay un portón y ya estás afuera. Oiga, Sí, entonces, ya ponerlos en un avión y todo, pues ya también son gastos que tiene que hacer ahí también el... Claro. Gracias, bienvenida, abogada Nancy Guarderas y la Liga Defensora, muchas gracias por estar aquí. Vamos a empezar con las preguntas del público. Claro. Efectivamente, señor, el número en cabina es el 818-520-1055, ya tenemos a Carlos en la número uno. ¿Cómo está, Carlos? Pregúntele a la abogada, ándele. Muy buenos días, Don Cheto. Mire, mi pregunta es, abogada, yo tuve una petición de visa U y me fue rechazada. ¿Cuántas veces yo puedo volver a enviar la solicitud y para ver si no me rechazan nuevamente? Ok, si solamente se los rechazaron, pero no hicieron decisión basado en los méritos, no hay limitación. Lo puede hacer 2, 3, 5 veces para poder entregar todo correctamente. A veces, por ejemplo, la certificación que tiene que estar firmado por los oficiales no está hecho bien, entonces lo pueden rechazar por esa razón. Ahora, si le niegan un caso de la visa U, y en, you know, 4 años, 4 años y medio en el futuro, y es por méritos, porque dicen que no califica el crimen o no cooperó, eso ya es diferente, ya no puede reaplicar con el mismo crimen. Pero aquí rechazar es diferente, sí puede hacer la cantidad que necesita. Ok, abogado, okay. Lo que pasa que tengo una orden de deportación también. El año pasado fui detenido por ICE y estuve en prisión por 2 meses. Salí y la abogada que tenía mi caso de la visa U, pues no pudo sacarme. Entonces yo tuve que contratar a otro abogado. El otro abogado me dijo que podía tener un permiso de trabajo, pero como yo tenía a la abogada de la visa U, yo no quise cambiarme. Entonces solamente le pagué porque me sacara de la cárcel y me regresé con mi abogada de la visa U. Pero esta abogada no ha hecho absolutamente nada. Personas que estuvieron en prisión junto conmigo ya tienen permiso de trabajo y a mí me dice que tiene que esperar una carta de migración para que yo pueda aplicar para un permiso. Pero correcto. Entonces, la visa U, recuérdense, cuando se archiva la visa U, son casi 4 años y medio antes de recibir el primer permiso de trabajo. Ahora, cuando alguien lo ponen en procedimientos de deportación, si entra en procedimientos y está enfrente del juez, se archiva algo, lo que se llama cancelación de deportación. Ese es un alivio diferente, pero ya al archivar esa aplicación, ya pueden tener un permiso de trabajo. Esa cancelación de deportación es donde enseñan que han estado aquí por lo menos 10 años y un ciudadano o residente familiar van a sufrir extremadamente. Si califica para eso, ya van a tener permiso de trabajo relativo. Ahora, igual como mencioné, la visa U, la ventaja es que puede pedir perdón por cualquier cosa, incluso condenas criminal, de drogas, deportación. Se hace más difícil el caso y tiene que enseñar y balancear esos factores negativos que son esas violaciones migratorias y criminal. Va a tener que ser alguien muy bueno ahora y enseñar y probarlo que ahora tiene ese balance de factores positivos. Entonces ahí es lo difícil, ¿verdad? Pero no es imposible, pero no sé, y se tiene que trabajar con ese cliente en particular en México porque lo deportaron. Vamos a decir. Va a estar en México, ya le di las fotos de Instagram, aquí anda. Ay, ya se clavó. ¿A poco es que se iba a quedar allá? No anda tirando rata. Se puede pedir la visa U desde México y esperar el tiempo afuera mientras que vayan a adjudicarlo. Pero sí es difícil, Don Cheto. Tal vez con la mano del Papa y de Obama, tal vez. Abogada, dígale la neta, no va a calificar, hombre, qué güey. Don Cheto, una más, tenemos a Susana en la número 2, rápidamente. A Susana, Susana. ¿Cómo estás? Oh, Susana. Susana. Susana. Buenos días, Don Cheto. Susana, bienvenida. Tu pregunta para la abogada. Mi pregunta es que cuando yo apliqué para la residencia, también puse a mi hijo y nos llegó la residencia temporal por 2 años. Uh-huh. Entonces, ya hice las remociones el año pasado y llegó nada más mi residencia. Entonces, la de mi hijo no llegó. Él ahora ya es mayor. No sé si eso afecta o qué. No va a afectar porque ya teniendo la residencia condicional y para todos los demás, la residencia condicional, les recuerdo que es una residencia de 2 años que se la dan a un matrimonio cuando es menos de 2 años cuando va a la entrevista. Pero no importa que él ya es mayor de edad, pero sí se tiene que investigar por qué no vino el de él. Sí está tardando más o menos un año o más en ciertos casos, pero se tiene que comunicar con inmigración. Ahorita es difícil comunicar con ellos, aunque están abiertos, supuestamente por teléfono, no han estado contestando como anteriormente lo han estado contestando. Y ellos supuestamente reabren junio 4, entonces en cuanto ya reabran, empiece a averiguar, porque no importa la edad de él, no se preocupe. Okay. Oiga, abogada, muchas gracias por estar con nosotros, abogada Nancy Guardera, se le extraña mucho, pero a ver si ya cuando volvamos a cabina, a ver si ya. Ay, ojalá, para mi abracito, que extraño tanto, don Cheto. La verdad que yo también extraño estrecharle en mis brazos, sentir sus latidos, su corazón junto al mío, su corazón que me dice todo sin decirme, aunque usted no me diga nada. Porque yo soy un hombre muy sensible, sensible a los gestos, sensible a los latidos, porque nuestra sangre carga todo nuestro ADN y también nuestras emociones que tenemos ahí ocultas. Solo hay que saber leerlas. Amén. Vamos, gracias a Dios, ya terminó la iglesia, el sermón del cura. En vez de que me aprendas algo, me tiras bien gacho. Abogada, ¿cuál es el número de la Liga Defensora? Claro, don Cheto, gracias. Es el 800-333-3676. 800-333-3676. Y también nos pueden encontrar en Instagram, @defensora. Ok, y el número es el 1-800-333-3676, 1-800-333-3676, 1-800-333-3676, la Liga Defensora y la abogada Nancy Guarderas, la dueña de mis quincenas, más bien el dueño de sus quincenas, quiero ser yo, porque gana más que yo. Nancy Guarderas. Señor, mi novio. Familia, buenos días, una hora más de programa, estamos en la hora en punto, amigos de Dallas, Texas, un abrazo. Yeah, Houston también. Mando videos allá de la raza haciendo filas para el arroz, no para el arroz de comer, sino para el arroz. La creo tienda. Hasta se agarraron a guamazos ahí, también un video de dos. Pues se agarraron allí, andaban muy en unas enchoradas. ¿Están haciendo liquidación, señor? ¿Se irían a cerrar o qué? No, yo pienso que ya ves que tienen, pues van atrasados, yo pienso con las cosas que tienen en la tienda, porque obviamente ya ves que van por temporada, spring, summer, y obviamente se detuvieron unos cuantos meses. ¿Quién les iba a comprar? Vendido. Exactamente, yo pienso que lo que quieren es ya deshacerse para que entre lo de la siguiente temporada. Oh, entonces te quiero a la chamarra, después está calorón, güey. Quiero la chamarra. Dale. No, lo de spring para que entre el summer. Quiero meter todo lo de verano mes antes. Pero ahorita que entre cuerpo de verano ahorita, vale. Si todos son unas timbonas, güey. Pues yo pues hablo pues por mí, ¿verdad? ¿Y por qué me rodeo? ¿Cuerpo de verano? ¿Sí? ¿Don Cheto, cuerpo de verano? Giselle trae cuerpo de summer. Summer, pues, summer. Summer body, dice don Cheto. Summer body. ¿Tú cómo andas de...? No, chino, pues es que a ti no se te sabe, ¿vale? No, pues 2-3, pero no he hecho mucho, así músculo, no he hecho muchas pesas, pero sí me he salido a correr, por sí, lo menos. Bueno, está bien, yo ni a correr, igual, ni a correr. Ahí está. No. Usted también tiene cuerpo de salvavidas. Me vale, no cabe duda, no. No, sí tengo, traigo la donota, güey, pues alrededor, yo, la donota. Ya la tengo incluida. Ay, Duchito, pero es que yo le he dicho, aunque sea salga a caminar, a un parquecito ahí, con su sana distancia, algo nomás para que su corazón esté ahí trabajando. Me duele bien harto las patas, vale, a mí, de andar parado, me duele bien más mucho las patas, yo, los pies me duelen. Ya no aguanto, ¿quién sabe qué tendré yo? Ya. Pues la falta de... Se llama vejez, señor, se llama vejez también. Vejez, ya quiero que me compren de Navidad. Un carrito de esos, de los de la Walmart, de los que manejan. ¿Eléctricos? Andar yo a gusto aquí en la casa. Me dice algo y en la machucu, ¿vale? Yo pensé que de los carritos la para machucu, ir a comprar la marqueta, ¿vale? Para que ande de homeless, don Cheto. ¿Qué te dije? Que tu carro así para allá. Yo, ¿sí puede? Pues quítese. ¿Nos parece? Pase enfrente de la tele. Para evitarse la fatiga, oiga. Evitar la fatiga. Oiga, tres minutos después de la hora, es jueves. Jueves de misterio. ¿Cómo dan lata? Ándele, es que a mí me gusta cómo cuentan las historias. Jueves de misterio, señor. Es más, usted dijo que iba a hablar de los Illuminati. No, los Illuminati tengo que documentar mi bien, no nomás trata de hablar y ya. ¿Tú crees que yo no? Oiga, y los canal y ya. Tienen que documentarse, no, un chino. Para poder uno dar un buen programa, hay que documentarse y detrás de uno tener una documentación, señores, tener una leyenda de algo, una investigación, no como tú. Ok, hablemos de la Llorona, pues. Jálate, pues. No, ya sé que no le gusta. No, les simple, cuento, les cuento jueves de misterio, que le voy a contar una historia de misterio al regresar. ¿Sí? No sé cuál, porque no sé, pero ahorita déjenme pensar. Ahorita hacemos lluvia de ideas. Ay, que ustedes no hacen lluvia de ideas, es lo único que... Yo le propuse... Lluvia y lluvia de propuestas huecas, es lo que hacen ustedes. Gracias. Ah. Encomiéndese al santo de su devoción y ponga mucha atención, porque el jueves de misterio ya llegó. Quiero contar una historia en este jueves de misterio, una historia dedicada a la mujer. Una historia que tiene que ver con encuentros, encuentros con lo paranormal. Encuentros con el lado oscuro, con el más allá, con lo invisible y lo intangible, donde la mujer se involucra. Con lo desconocido. Esto es el jueves de misterio. La historia que les voy a relatar el día de hoy, una historia real, una historia verdadera, sucedió en algún lugar del mundo. En algún país, en alguna ciudad, en algún barrio, en alguna población. Pudo haber sucedido en cualquier lugar. Porque la historia se relata en diferentes culturas, de diferente forma, pero la sustancia en sí es la misma. Es una historia que ha trascendido el tiempo y el espacio, las culturas, el lenguaje y la escritura. Hoy, muchos de ustedes las van a oír por primera vez de mi voz. La historia de la mujer y el diablo. Me gustaría que no solo me oyeran, me gustaría que me escuchara, se la aprendiera y la relatara en uno de esos momentos necesarios. Que esta historia sirva para hacer hasta un vínculo familiar. La mujer y el diablo, se las relato. Esta historia comienza con una mujer que se encuentra en su casa, en su hogar, un día, haciendo sus quehaceres del hogar, sus quehaceres de la casa, una mujer casada, una mujer con su marido, y empieza a escuchar en su casa unos ruidos extraños, pasos, gente que caminaba por su casa, mientras ella hacía el quehacer. La mujer en cuestión tenía el radio prendido, escuchando música mientras ella hacía los quehaceres del hogar, y ella, con ese sentido que ellas tienen del oído, porque la mujer tiene todos sus sentidos más desarrollados que el hombre, por muchas, muchas veces más desarrollados que el hombre, empezó a escuchar algo más. Escuchaba como que alguien hubiese, que estuviese en su casa. Ella no hacía caso, pensaba que eran los vecinos o gente fuera de la casa, y seguía haciendo su quehacer. Hasta que empezó a sentir, aparte de los sonidos, un olor específico. Un olor a azufre. Para los que saben un poco, usted ha de recordar que el azufre está muy ligado al olor del diablo. que a las 12 del mediodía en punto, una hora mágica, las 12 es una hora mágica donde dicen que las puertas del oculto se abren a este mundo, sucedió lo inesperado. La mujer, una mujer normal, una ama de casa normal, que hacía su quehacer, al dar la vuelta mientras barría el piso de su casa, se encuentra con la figura de un hombre dentro de su cocina. La mujer se asusta, pero había algo en el hombre que la asustaba, pero que a la vez no la asustaba tanto, porque no era una cara de un asesino, ni una persona que tuviera un arma, ni un demonio, ni una sombra. Era un hombre, de alguna manera hasta guapo, con acento europeo, con un perfil que no era muy latino. Un hombre con unos ojos misteriosos que no se sabía muy bien qué color era. Era alto, era delgado, cara agilada, mentón pronunciado, bien peinado, bien vestido, de negro de pies a cabeza, pero bien vestido. La mujer grita, suelta la escoba, y el hombre la calma con una voz y unas palabras llenas de calma y tranquilidad, y le dice: no temas, y le habla por su nombre. Se le queda viendo fijamente y el hombre le da una pequeña sonrisa, muy pequeña, muy pequeña, muy apenas, un gesto con sus labios, y le dice: regularmente a esta hora del día mira su reloj, a esta hora del día me salgo a vagar por el mundo. Nunca sé dónde voy a parar. Hoy, curiosamente, paré en tu casa. ¿Quién es usted? Le dice la mujer. ¿Yo? Tú me conoces, pero no me conocías en persona. Pero siempre has hablado de mí y has escuchado mi nombre. Me llaman de diferentes formas. Pero no, para no entrar en detalle, yo soy el diablo. Lucifer, como me quieras llamar, príncipe de los infiernos, la luz caída, como me quieras decir, soy el diablo. Y tu casa fue la puerta por la cual salí a pasear, como lo hago diariamente a las 12 del día y a las 12 de la noche. Me gusta tu casa, y empieza a voltear alrededor. Veo que eres religiosa. Empieza a ver uno de los cuadros que había ahí de Dios en la cocina de la mujer. Qué bueno. Es bueno tener creencia y es bueno creer en algo. ¿Te vas a quedar callada? Le dijo el diablo. No, regularmente no hablo mucho con personas humanas. Pero tú me caes bien. Hay algo en tu alma que me gusta mucho. Me llama la atención. ¿Entonces usted es el diablo? Le dijo la mujer. Sí, soy el diablo. Es que yo creo en Dios. Qué bueno que creas en Dios. Yo no vengo aquí para que creas en mí. Si no quieres, no creas en mí. Es que Dios a mí me ayuda. Está bien, yo también te puedo ayudar, dijo el demonio. Es más, me caes tan bien, le dijo el diablo a la mujer, que hoy voy a hacer una excepción. Te voy a conceder 3 deseos. ¿Eres casada? Sí, contestó la mujer. Ok. Te voy a conceder 3 deseos. Pero lo que tú me pidas, se lo voy a dar a tu marido 10 veces más, le dijo el demonio. Pídeme 3 deseos, lo que sea. Nada más ten en cuenta que lo que me pida se lo voy a dar a tu marido 10 veces más. La mujer lo pensó un momento y le volteó a decir al demonio: o sea que lo que yo te pida me lo concedes, pero se lo vas a dar lo que yo te pida a mi marido 10 veces más, ¿sí? Exactamente. Bueno, dijo la mujer, mi primer deseo es que quiero ser muy rica. Quiero ser muy rica de dinero. El diablo la miró y le dijo: ok, ¿segura que ese es tu primer deseo? Te puedo hacer rica, pero voy a hacer a tu marido 10 veces más rico. ¿Estás de acuerdo? Y la mujer dijo: sí, estoy de acuerdo. Hazme rica. Con un chasquido de dedos, el diablo dijo: concedido. Eres rica, pero no más que tu marido. Tu marido es 10 veces más rico. Segundo deseo. No me importa, dijo la mujer. No me importa porque que mi marido sea más rico que yo, porque lo mío es lo mío es también de él y lo de él también es mío. Así que si tú lo haces rico a él 10 veces, pues también yo también sigo siendo más rica porque su dinero de él también es mío y el mío también es de él. Sí, sí, sí, ya, ya, ya, le dijo el demonio. Segundo deseo. ¿Cuál es? Mi segundo deseo es, quiero ser hermosa, dijo la mujer, inmensamente hermosa. El diablo le dijo, te voy a hacer hermosa, pero tu marido va a ser más 10 veces más guapo que tú. ¿Estás de acuerdo? Sí, ¿qué importa? Yo no soy celosa. Que él esté guapo, ¿qué tiene? Entre más guapo esté, mejor para mí, porque aquí lo voy a tener. Bueno, entonces que así sea. Y con un chasquido de dedos la mujer se hizo una mujer hermosa. Pero el marido se hizo 10 veces más hermoso que ella. Porque ese era el trato del demonio. Te queda un deseo, le dijo el diablo. Un deseo más. Y apúrate porque me tengo que ir. Solo tengo 33 minutos en la tierra después de las 12 para regresar. Pídeme tu último deseo. La mujer lo pensó. Lo pensó un tiempo, lo pensó un minuto y se dijo ella misma en su mente: ya soy rica y mi marido es 10 veces más rico que yo. Ya soy bella y mi marido es 10 veces más bello que yo. Todo lo que yo pida me lo va a conceder, pero a mi marido también se lo va a conceder 10 veces más. ¿Cuál es tu último deseo?, le recuerda el demonio. Y la mujer le dice: diablo, mi último deseo es una cosa muy simple, casi casi sin chiste, dijo la mujer. Quisiera sentir un pequeño, pero muy pequeño infarto. Casi, casi nada. Un sustito nada más. Que se me pare el corazón poquito nada más. El diablo la miró y le dijo: concedido. Y la mujer tuvo un pequeño infarto. Un poquito nada más. El diablo sonrió y le dijo: nos vemos. Caminó hacia la puerta y desapareció. En ese momento sonó el teléfono de la casa. La mujer lo levanta y le dice en la otra línea: señora, su marido ha muerto de un infarto fulminante. Desde ese día y hasta la fecha, queda una moraleja de esta historia. Con las mujeres, ni el diablo puede. ¡Señor! Junta balcón con esa historia, de que las mujeres... Sí, oiga. Yo ya estaba bien emocionada y ya cuando empezó, dije que del corazón dije, ¡y, pobre amigo! Ah, pues vale, es que la mujer puede ser inteligente, y agárrenlo por el lado amable y femenina. Ustedes son inteligentes, pues, no como uno, uno no es inteligente. La neta son... sí. Las morras son bien inteligentes. La morra dijo, como que 10 meses, pues ya está guapo, ya está. Que me den un pequeño infarto y aquel ir a bolas, cayó, yo la azotó del amigo sin quererla, ni temela, ni temela. Se quedó rica. Está bonita la historia. Don Cheto, se quedó rica, guapa, y aparte sin marido. Soltera. Imagínese. Soltera. Oh my God. Y hasta te gustó la historia, hasta que se te aparezca. No, ¿cómo crees? Correcto. Oiga, disculpe, ¿cómo pasan esas apariciones? No, no sé, creo. Nomás a las 2 y el mediodía, ponte a hacer qué hacer. Mira, eso iba a decir, ponte a limpiar tu casa a mediodía y vas a ver. No, cruz. Oiga, Don Cheto. Malas noticias. Bueno, para usted no tanto, pero en México, la Secretaría de Economía publicó lineamientos que tienen que llevar todas las empresas ahora que regresen a trabajar todos sus trabajadores, y uno de ellos es que ya no más barba ni bigote, señor. Ahora sí van a empezar a salir la verdadera fealdad de los hombres. Correcto. La barba es el maquillaje del hombre. Hay vatos que barbones se ven guapos y nomás los rasuras y parecen fundido de gallina, vale. Bueno, las hablándolo, compañías... Por lo claro. Es que dicen sí, que ahí... Sí. Mira, te voy a poner una tarea de hoy. Tu tarea es la siguiente. Quiero que busques a 3 barbones que te gustan. No nos digas nada, no nos digas quién es. Y busca en su Instagram fotos cuando estaban sin barba y luego me platica. A ver, voy a buscar a mi Erasnito ahorita. Venga, ¿y lo que chino? Bueno, señor, deben de evitar el uso de joyería, corbatas, barba y bigote, porque son considerados reservorios de virus y microorganismos, o sea que... Mira, las joyas, las joyas, joyería, barba y bigote. Mira, yo ahorita, nomás que no he subido fotos mías, pero yo ando barbón, desadelante. Súper barbón, señor, en mi vida ando bien barbón. Entonces estoy pensando en que me la voy medio a... Adecuar. ¿Cómo se dice? A cuidar un poquito. ¿Primer? Y si no me veo muy feo, voy a grabar la cuartos de final en Barbicerrao. Pero si me veo muy viejito, abandonado, me voy a... No, pues ya. Sí se ve viejito abandonado. No me veo viejito abandonado, porque ahorita porque la traigo así despelucada, pues, ¿verdad? Pero deja pues que me le dé una trimiadingui ahí pues pequeña y puede que lo sorprenda en cuartos de final con barba cerrada. Un señor Barbicerrao que voy a aparecer este... Gandalf de Grey. Gandalf. No son nada. Ya voy a estar ahí, Gandalf de Grey. Igualito. Wizards never late. Oye, nomás una pregunta, chino. ¿Por qué dijiste que la Secretaría de Economía, qué tiene que ver la economía con la... ¿Qué tiene que ver la Secretaría de Economía con todo esto? Bueno, aquí dice, la Secretaría de Economía publicó lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en el trabajo. A mí no me preguntes, bueno, así está la nota. Pues no le alegues, el chino no le alegues ahí, ya basta de tu bullying contra el chino. Ahí está la nota. El chino lee las cosas como están allí. Si ahí lo pusieron, fue por algo. Si allí ponen, la Secretaría de Cultura, qué menso el que está leyendo esto, él va a leerlo así, la Secretaría de Cultura, qué menso el que está leyendo esto, ¿por qué él así lo lee? No, lo leo para que no me regañen y que digan que me lo inventé, ahí está. Tú no te inventas nada, chino. No. El que diga que tú inventas cosas, échamelo, yo lo pongo como camote. Tú no tienes la capacidad de inventar nada. No, mejor no, me ayudes, señor. Te estoy ayudando, hijo. No me ayude. Oiga, pero también se tiene prohibido compartir celulares, utensilios de cocina, papelería como plumas, hojas. Obvio, cuidar la distancia social. Y las cafeterías no podrás ir. Sí, no, alto ahí. Dijiste una cosa que se me ha olvidado. Eso de préstame el popoti. ¿No traes una cuchara por ahí? Ya no va a suceder, ¿verdad? Nah, o un lapicero que me prestas. Ay, dame un traguito. Yo era bien antojoso, cara. Dice, la verdad, dame un traguito, hija. ¿Era que sí? Sí. ya no me vayas a dar tu bebé. ¿Cuántas veces no intercambiamos babas, Don Cheto, porque les daba de probar de mis cosas? Sí, cierto, ya no podemos. Y dos cosas más que debe no, de todo, no me dabas de todo, hay unos cafés que no me querías dar. Pero oye, ya no me vas a dar, ¿verdad? Ya no me des, hija, ya no me des. Pues mire, a lo mejor para cuidarlo usted lo dejo que usted lo pruebe primero y ya después yo lo le tomo. Pero, señor, dos cosas que no deben de faltar es cubrebocas y traer tu antibacterial. Antibacterial. Ya compré del 70% uno, de alcohol. Ya como a los dos meses, güey, de cuarentena ya había. Ya, y en todos lados. El señor. Sí. Un antibacterial. ¿Oh, sí? Nomás que es decir de mujer, me dejan las manos bien brillosas, parezco teibolera. Ando bien brillosote de las manos. Anda bien shimmer. Hombre, ando bien, vayan ¿Bien chimel? ¿Qué es eso, chimel? Shimmer, o sea, como bien brillante. Oh, yo pensaba que chimel, como no, ella. No. No, así ando bien brilloso. Yo hasta me tengo miedo de que Carmela diga, ¿de dónde vienes? Pues mira las manos, parece que acaricié a una mujer que bailaba en el tubo. Pero mira, lo bueno que ahorita está... Se ponen brillo, yo no he ido. Dicen que ya no se ponen, Don Cheto, por lo mismo de que me tienen problemas a los hombres. Oye, entonces, barba, la barba sí es un lugar de muchos microorganismos. La barba. Por eso tiene el barbón, tiene que tener un cuidado especial. La barba es bonita. Siempre ha sido la barba bien cuidada. Bien trimeadita. Si la vas a traer tú como mendiga cola de burra, pues no. No. La tienes que traer bien trimeadita, bien alineadita, tener su champú. Hay champús para barba, hay exagerada. ¿Qué? Chinel, mira, okay. Yo, fíjate lo que dije nomás. Antes que me critiques, dame mi chance. Yo dije, hay champú para barba. Yo no estoy diciendo, úsenlo, yo es el que uso, yo compré. No, yo digo, hay champús para barba. Y no hay uno ni dos marcas, hay cientos de marcas. Yo no sabía. Champú, acondicionador, que da figura, que da... para que no se tragan los pelos ahí todos parados ahí como antenas, como ahí el aceitito para que te brille perrón, o sea, el cuidado de la barba, te voy a decir una cosa, el cuidado de la barba y lo que genera la industria del cuidado de la barba son millones de dólares al año, tan así que había una empresa que se dedicaba a la rasurada, unas tiendas que había en todos los malls que se llamaba El Arte de la Rasurada, que sí. Quebraron porque los vatos empezaron a usar barba y ellos vendían todo para rasurarte y ya nadie se rasuraba y quebraron. No es para que veas qué tamaño está la industria del barbón. Ahora compras champú para la barba. Champú para la barba. Pregúntale a un vato que tenga la barba chida para que veas como el camarada no nomás la trae así como los pelos de indio ahí nomás. O sea, como una mujer con su pelazo y el cuidado ahí de tratamientos del hombre con la barba. Tú te la veas de haber dejado y ahora vas a andar bien perroti, chino. Es que ¿sabe qué? Estás bien perrote así con tu barba así bien. Tú te pareces a Gianluca Biachi tú con barba blanca. Sí. Ay, ¿de dónde, oiga? Y la neta sí. Y bailamos igual de perrón. Y bailas igual de perrón. Ya estuvieras tú haciendo videos sin camisa con la barba blanca y trayendo las morras bien locas, pero el señor no se la dejó. Y es que ¿sabe qué? Se la pintó Pancho Barraza. Es que sabe también qué me pasa, me salen muchos barritos. Me salen muchos barritos cuando me dejo la barba. Al principio te van a salir barros, obviamente por lo de la barba. Ahí tú, ahí no le sale. Una vez según él se la dejó ya, parece que le embrocaron en un pastel de chocolate, un pedazo aquí, otro acá. Qué feito. Parece que andaba en bicicleta, se cayó en la tierra así, un puñetín, acá más negro, acá nada. Ay, yo soy guapo sin barba. Ay, y ahora sin pelo. Ay, pero por lo menos a mí sí me sale. El único pelo que le creció es dos lunares que tiene, es un pelo bien largo. O sea, la pandemia está amenazando a nuestras familias. Y estar informado se ha vuelto una necesidad. Por eso, Don Cheto, Pepe Garza, Giselle Bravo y Said García Solís te traen lo más relevante de la pandemia COVID-19 en El Informativo. El Informativo. Comenzamos. Don Cheto, El informativo, señores, 4 minutos después de la hora, bienvenidos. Le vamos a llevar la noticia, más bien le traemos la noticia que debe saber sobre el coronavirus y todas las cosas. Hoy en el informativo, el peor día del mundo. Así lo dijo la Organización Mundial de la Salud. ¿Cuántos casos hubo en 24 horas? Se va a ir para atrás también. Un estudio de la Universidad del Sur de California dice que cientos de miles en el condado de Los Ángeles ya tuvimos coronavirus. Además, demora en cerrar Estados Unidos costó más de 36 mil muertes por coronavirus. Le platicamos en un momento. También congresistas y religiosos le piden a Donald Trump parar deportaciones durante esta pandemia. Ahora en la encuesta del día de hoy, ¿es responsabilidad de Estados Unidos tratar a los infectados ilegales o es responsabilidad de su propio país? Una pregunta muy, pero muy difícil, pero queremos saber su opinión. El número en cabina es el 818-520-1055 o el 1-866-446-6653. Así comenzamos el informativo. COVID-19. El informativo. Hoy en los contagios del coronavirus, 4,858,000 en el mundo. En México, 56,594 contagiados son los que aún aceptan que existen. Bienvenidos, compañeros, ¿cómo están? Bienvenido a mí, que ando aquí de chismoso en el informativo. Gracias, Don Cheto, por el espacio. No, hombre, pues, ¿cuál? Hoy nos acompaña, como ya escuchó la voz aguardientosa de Ricardo Rubio, nos acompaña también mi compadre Pepe Garza y la bella, la guapa, aunque no quiera, ella es guapa por default, hasta cuando no quieres guapa, dice el... Ay, Don Cheto, lo amo, y presentes ya más que listos. Oiga, así pues, es. Que compa Pepe, hablando de lo que nos dijo ahorita este muchacho de Ricardo Rubio, sobre los números de contagiados. Sí, señor. Pues, no me agradezcan la noticia, dijo aquel, ¿vale? Porque la Organización Mundial de la Salud dijo que tuvimos el peor día en el mundo por la cantidad de casos nuevos que dieron positivos sobre el coronavirus. Así lo dijo la OMS. Y obvio, es la Organización Mundial de la Salud, no es la Mara Salvatrucha, que reportó en 24 horas más de 106 mil casos de COVID-19, nada más en un día. Además, es el segundo día consecutivo en el que más de 100 mil nuevos casos de COVID-19 son reportados por la Organización Mundial de la Salud. Y los que no se cuentan, dijo aquel, esto es aumentando, obviamente, ya casi a 5 millones ya los casos de personas con el coronavirus en todo el mundo mundial, compa Pepe Garza. No, pues qué terrible esta enfermedad, este virus, no deja de sorprendernos, su movilidad, y de repente es como lo más difícil, yo creo que es el asunto del que tanta gente asintomática o tanto tiempo que tarda en detonarse o en manifestarse ya con síntomas, hace que, pues, es lo que ha hecho que gente que podemos estar contagiados andemos, pues, como la fresca mañana, dice mi compadre Don Cheto, y contagiando gente, boom, ¿no? O sea, es parece, pues, algo así diabólico, ¿no? Muy feo. Ahora también que reabrieron muchos lugares, ¿no? Por ejemplo, estaba viendo que China otra vez, pues ya tienen a la gente de nuevo en proceso de ya encerrarse prácticamente por los altos índices que se están presentando de nuevo. Entonces, lo que están prediciendo, una segunda oleada para ellos. Entonces, nosotros aquí le estamos batallando y allá, pues ya básicamente ya están las amenazas de una segunda oleada. Entonces, sí está de terror saber este tipo de números en estos momentos. Y sobre todo también como que la gente no es consciente de que en Estados Unidos es de los países más atacados por este cotorreo. Estamos hablando de que hay 4,800,000 aproximadamente contagios, pero 1,500,000 nada más son en Estados Unidos, y nosotros pensando en a qué horas van a abrir la economía, claro, estar con más miedo metidos en la casa, ¿no? Totalmente. Oh, filononas allá en Texas. Me mandaron video los radioescuchas, ¿vale? Filononas, ahí la gente, y filononas, pues ya estaban ganas de ir para allá. Sí. Dije, ay, dije a la raza, a la rosa, a ver si agarro algo. Entonces la gente está yendo a las tiendas, ¿no? Claro. No necesariamente a un restaurante, a un parque, una playa, algo de esparcimiento, no, a shopping. A los malls, o sea, yo he visto videos de los malls allá en Texas, de cómo la gente literal se pasaban como si nada, unos sin cubrebocas, otros en lugar de 6 pies, a 3 pies de separación haciendo línea, o sea, no hay una organización, y eso es lo que te da pavor. No vamos a terminar esta cuarentena nunca. Opa, Pepe, se me acaba de ocurrir un eslogan bien perro. A ver. 6 pies de distancia o 6 pies abajo. ¡Ah, perra! ¡Ah, no, un cheto! Bueno, ya se lo ganaron hace buen rato, ya lo grabó Ramón Ayala, tenemos ahí con Ramón Ayala esa promoción, sí, señor. Así ¿Ah, es. Sí? Es que las Mentis pensamos igual, compa Pepe. No, cómo no. Pero yo ya estaba pensando. Adelante, Pepe. No, bro, dale. No, yo estaba pensando acerca de esta, la irresponsabilidad de la gente que anda en la calle arriesgándose, por supuesto también contagiándose. Al final, cuando todos o ellos resulten infectados, seguramente van a decir, es culpa del gobierno que no nos la responsabilidad de este cotorreo es de cada uno, hay que ser responsable uno solo, y si en Texas o si en la esquina de su casa todo el mundo está haciendo o saliendo a la calle, usted cuide a su familia y sí. Bueno, pues ahí va a ser más fácil de que no esté sufriendo las consecuencias. Ayer mi esposa Carmela, la que se sacó la lotería conmigo, qué rayadón se dio, compa Pepe. Así es, sí señor, cómo no. Carmela, a.k.a. qué rayadón se dio, dijo Carmela, estaba viendo la tele y vio pues las filas en los lugares donde ya la gente andaba normal, y dice, ay, pues ya que salga todo mundo que quiera salir, que salga, y el que ya le toque la muerte, y pues ya que ni modo, que ya le tocó. Y dije yo, como que de repente dije, esta que trae loca, y luego dije, por otro dije, a lo mejor a la última vamos a andar acabando haciendo, ¿sabes qué? Vamos todos para afuera, nomás. El que le toque, que le toque. No hay que andar ahí con cosas. Pues ya no queremos estar encerrados, vale. ¿Quién sabe quiénes podrán o podremos ser los sobrevivientes de esto que cada vez pues es, se revela? Se revelan nuevas cosas alrededor del coronavirus. Precisamente un estudio de la Universidad del Sur de California, sugiere que muchos aquí, miles en el condado de Los Ángeles, ya tuvimos o ya tuvieron coronavirus. Dice, el nuevo estudio de anticuerpos realizado por la Universidad del Sur de California en el condado de Los Ángeles sugiere que cientos de miles de personas pueden haberse infectado con el coronavirus sin desarrollar síntomas. Investigadores de la USC en abril analizaron la sangre de 863 residentes en el condado de Los Ángeles, y los resultados fueron analizados y publicados esta semana por el Journal of American Medical Association. Dice que en estas pruebas de anticuerpos examinan si las personas tenían coronavirus en el pasado y desde entonces habían desarrollado anticuerpos que ayudaron a combatir el virus. Bueno, pues eso es. Los expertos en COVID-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus, dicen que muchas personas pueden estar infectadas sin saberlo, portar el virus, incluso cuando están asintomáticas. Este es un estudio colaborativo de la USC y el Departamento de Salud Pública del condado. De más del 4% de los analizados tenían anticuerpos contra el coronavirus. Bueno, pues. Y con papel, el chino fue a Italia, llevó a su mamá a ver al Papa allá, ¿verdad? Y fue a Italia. Y regresó bien malo. Bien malo. Sí. Entonces, nosotros así como que entre jugando y uno jugando, y él también dice que a lo mejor, nomás que todavía no explotaba lo del coronavirus y que ese mal no explotaba, pero si hubiera, a lo mejor sí era eso, y a lo mejor me lo pegó a mí, porque yo en diciembre me puse re bien maloti, ya no lo andaba celebrando. No, don Cheto, acuérdense que las personas de su edad no platican el coronavirus, entonces seguramente no. Yo fui niño perro, Ricardo, yo anduve, me bañé en aguas puercas, en aguas negras, yo tragué de con gamborimbos. No, hijo, yo traigo, cállate, yo estoy capacitado para 10 coronavirus, güey. Te hacías tapitos de modo con hojas de limón. Sí, yo estoy capaz. Pues probablemente, pero no se sabía, ¿Y usted, don Cheto, sí tuvo problemas respiratorios? O sea, ¿sí tuvo síntomas fuertes? Iri, no me ahogaba. Bueno, como yo tengo apnea de sueño, yo duermo pues con una máquina, con un tubo, güey, en la nariz. Entonces me avienta, me bombea con presión una egresada su güey. Entonces a lo mejor por eso dormía bien. ¿Le ayudó? Es un compresor de esquisa de la construcción. Sí, me imagino, me imagino. A Dolly Manguera. Lo cierto es que hay que tener especial cuidado con eso, porque sí es doblemente peligroso el que no te des cuenta si lo tuviste o no. Y ¿sí? Por un lado está chido por ti que eres asintomático. El problema es me cuando una persona que sí me va a tener Rubio, me caes regordo porque ¿por tú qué? Me dijiste a mí que yo ya no la libraba, como tú ya estás bien delgado y ya no eres el que está gordo y que también no la puede librar, me lo refriegas en la cara. No, señor, se está vengando. No lo dije por, pues, por qué bueno que rebajas. Qué bueno que has rebajado. Yo tengo un día rebajaré, vas a ver, ya que me pegue la diabetes, fuerte. Claro, ahí sí. O el coronavirus. Bien forzado, oiga. Oigan, yo les quiero platicar de un estudio que se publicó recientemente, el cual, bueno, pues también no deja de ser alarmante y triste. Y yo me pregunto, ¿esto debe de tener consecuencias o no? Y es que este estudio arrojó como resultado que Estados Unidos, al demorarse en abrir, o más bien en cerrar sus fronteras y en tomar las medidas necesarias para evitar los contagios del coronavirus, tuvo como resultado que 36,000 muertes por coronavirus más se desarrollaran. Es decir, si lo hubieran cerrado a tiempo, cuando China, cuando Italia tomó las medidas necesarias, nos hubiéramos nosotros evitado estas muertes, 36,000 muertes. O sea, pues ahí es donde yo me pregunto, o sea, 36,000 muertes se van a quedar así nomás por nomás, y obviamente todo esto apunta a que pues el señor Donald Trump estas dos semanas que se tardó, pues básicamente quiso como que tapar el sol con un dedo, y bueno, pues ahora estamos sufriendo las consecuencias. Fíjate, nos hubiéramos ahorrado el 83% de muerte. Realmente esto es algo que alguien tiene que pagar, o sea, esas muertes valen. Claro, completamente, pues es una negligencia criminal lo que hizo Donald Trump, entre otros mandatarios con diferentes estilos de gobierno. Hicieron lo mismo, ese desconocimiento, es pensar que cerrando los ojos no iba a pasar ya nada, y pues ahí estamos, ¿no? Con varios países, llámese Brasil, México, pues sí, entraron tarde, ¿no? Le puede costar la reelección a Donald Trump, compa Pepe. Pues claro. Ojalá, porque entre más tonterías hace, más gente le aplaude al amigo de la obesidad mórbida, y no me refiero a usted. Eso es en palabras de Nancy Pelosi, dice Pepe Garza. Oigan, pues mientras tanto, en noticias pues de nuestros paisanos que desgraciadamente pues los están expulsando del país, miembros del caucus hispano en el Congreso de Estados Unidos y también dirigentes religiosos, el día de ayer pidieron al gobierno del presidente Donald Trump que detenga las deportaciones y libere a los inmigrantes detenidos para evitar la propagación del COVID-19 y preservar la estabilidad regional. ¿Por qué están argumentando eso? Pues dicen que la práctica de deportar y expulsar a los inmigrantes a toda Latinoamérica y el Caribe está contribuyendo a la propagación rápida del coronavirus en países con menos capacidad de proteger a la gente del virus mortal. O sea, como diciendo, pues ellos también no solamente se están exponiendo, pero también están exponiendo a sus paisanos cuando los expulsan a su país. Y pues realmente, si Estados Unidos le estamos batallando en controlar este bendito coronavirus que nos trae locos a todos y está causando todo este desastre en Estados Unidos, imagínense en nuestro México, en toda Latinoamérica, en países que no tienen los recursos económicos para lidiar con esto, ¿no? Entonces, bueno, ojalá ojalá que lo tomen en cuenta, pero pues al mismo tiempo, pues no sé si vayan a prestar mucha atención ante, pues sabemos que no es santo de su devoción los inmigrantes de Donald Trump, ¿no? Pero por modo de humanidad estaría pues muy bien que lo hicieran. Oiga, pues regresamos. Sí, completamente. Y regresamos con después de la del corte comercial. Tenemos una encuesta el día de hoy, Giselona. ¿Recuerdan la hija? Bueno, pues precisamente ligado a eso de los inmigrantes, don Cheto, ¿es responsabilidad de Estados Unidos tratar a los infectados ilegales o es responsabilidad de su propio país hacerlo? ¿Usted qué opina al respecto? El número en cabina es el 818-520-1055 o el 1-866-446-6653 también. Más adelante. También al regresar del corte, atención, mucha atención. Si usted tiene un pequeño negocio, un restaurancito, una tiendita y necesita cubrebocas para sus empleados, le vamos a decir de una organización que está regalando 1,000,000 de cubrebocas. ¿Cómo usted puede solicitarlos? Al regresar tenemos a René Garzona, quien nos va a platicar qué es lo que debe hacer usted para que se mochen con los cubrebocas. Qué chido, ¿no? Regresamos al informativo. ¿Ya? El informativo. Regresamos. Minutos después de la hora, estamos completamente en vivo en el informativo y el día de hoy tenemos pues la pregunta de nuestra encuesta. ¿Es responsabilidad de Estados Unidos tratar a los infectados ilegales o es responsabilidad de su propio país lidiar con ese problema? El número en cabina es el 818-520-1055 o el 1-866-446-6653. Está cañón esa pregunta, ¿no? Porque obviamente si te pones a pensar, ahorita en Estados Unidos no, o en cualquier país, no se dan abasto para atender a los enfermos de coronavirus, el todavía tener que cargar con las personas extranjeras que están en este país, pues sí resulta como que un problema, ¿no? No solamente para Estados Unidos, para cualquier país. En general, pues dicen que el coronavirus, pues sí nos revela cómo somos. ¿Cómo somos? Y pues por humanidad, cualquier persona que esté en cualquier territorio debería recibir atención independientemente de su estatus migratorio. Ese sería mi punto de vista. Que pues sí es muy mezquino el decir, no, este no está pagando impuestos o algo así, esgrimir algún tipo de argumento así y mandar gente ya enferma, con síntomas, a un lugar donde pues se sabe que va a ser difícil, que están copados los hospitales. Es de alguna manera, pues, tener inhumano, ¿no? En la mente, ¿no? No me importa que se muera una persona y se pudo haber evitado y a lo mejor yo tendría un poquito menos de lo que tengo. Sí es pues algo muy inhumano. Para mi Totalmente. Punto de vista, no sé, compañero, ustedes. Ahí lo estamos esperando con sus llamadas para que opinen. Tenemos invitado el día de hoy, Giselle. Efectivamente, don Cheto, René Garzona, quien es director de Mercadotecnia, de una organización que está donando 1,000,000 de mascarillas para todas esas personas que lo necesiten en este momento. Obviamente, por ejemplo, personas que están arriesgando sus vidas en compañías, por ejemplo, restaurantes, que están necesitando, pues ellos están encargando de hacer esta magnífica labor y lo tenemos el día de hoy. En iglesias, escuelas también. Ahorita le vamos a preguntar exactamente cómo es que podemos nosotros recibir esa donación y obviamente, bueno, pues vamos a hablar con él. Adelante, René Garzona, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, René? Bienvenido. Pues muy bien, muchachos. Buenos días, ¿cómo están? Aquí estamos. Estoy aquí también con Dani Scagliani, que es el dueño de la compañía. Y obviamente queremos que la gente sepa que estamos aquí para servirlos a ellos en este tiempo que durante este pandemic. So, gracias por tenernos, muchachos. No, mi gracias. Dile a Dani, pues, que muchos thank you very much por esto que están haciendo. Es algo muy bonito para la comunidad. Ver que las empresas grandes, empresas medianas, empresas chicas, se pongan se pongan pilas, porque eso da como que mucha esperanza, aparte de lo que dan, que es muy necesario, da también mucha esperanza sobre la humanidad en general. Pues sí, no, aquí está. So thank you guys, first of all, for spreading the word to the community. We really appreciate it. Because this is how we're going to be able to do our jobs, by sending it out to people. So, le está dando gracias a todo el mundo, a ustedes, por decirle a la gente que estamos disponibles aquí a servir la comunidad. Danish, thank you guys for everything you guys are doing. It's really amazing that people like you guys are like showing the support that we need in these harsh times. Thank you, we appreciate it a lot. Ah, viejo, qué inglés tan perrón se está aventando. Pero yo le quiero preguntar a René, ¿cómo la gente puede obtener estas mascarillas? Porque precisamente, sí, como mencionan, pues van a ser para negocios, iglesias, escuelas, pero ¿cómo funciona esto? So, tu organización, si necesita máscaras, primeramente tengo que decirte que las máscaras son de grado no médico, pero son de tela, que sí te pueden ayudar. Obviamente todo el mundo necesita máscaras ahorita. Lo único que tienes que hacer es mandarnos un correo de email a esta dirección. Es goodworks@macengine.com. Lo voy a decir, goodworks@madengine.com, GOODWORKS @madengine, que se escribe MADENGINE.com. Mándanos la información y nosotros vamos a estar en contacto contigo y te mandamos lo que necesites. Wow. Es completamente gratis, muchachos. Muchas gracias, Vale. Bueno, pues muchas gracias, gracias por, como decía Don Cheto, pues hacernos creer un poco en la humanidad que aún queda. Bien, claro. Lo decías tú también, Pepe, ¿no? O sea, esta pandemia, el coronavirus, está sacando lo que realmente somos algunos, obviamente para mal, y en este caso, pues para bien. No cualquiera se avienta el tiro. René, yo te quiero preguntar, ¿cuáles son los requisitos que necesito yo para poder recibir esta ayuda? ¿Cualquier persona puede mandar el correo electrónico para pedirla, o qué es lo que necesitamos? Obviamente está abierto para cualquier persona, pero queremos asegurarnos que las organizaciones, small businesses o empresas que no pueden afford las máscaras, que ellos también estén seguros que pueden mandar el email. Nosotros estamos escuchando a todo mundo ahorita. Queremos asegurarnos que ellos manden el email y nosotros vamos a hacer el follow-up. Estamos contestándole a todo mundo que nos haga un request. Entonces, si necesitas 100, 200, 500 o 1,000, aquí estamos para responder eso. The most important thing is it has to come through an agency so we can help guide it. It could be frontline workers, nurses, doctors, people. It doesn't matter, any kind of charity, nursing homes. We want to give to anybody and everybody that needs it. So, para la gente que está trabajando en trabajos esenciales, para la gente que sabe que hay un nursing home, o si tienen enfermeras que no tienen las máscaras, obviamente todos ellos queremos asegurarnos que ellos tengan todo lo que necesitan propio para estar sirviendo a los que están enfermos, o los que están en escuelas, o los que están en lo que sea, que la situación, que ellos no tengan máscaras, no debería ser. So, aquí estamos para servirles a ustedes en todo eso. Muchas gracias, muchachos. Quiero dar la dirección del correo para que esté ahí en su jale, o lo de la iglesia, o que aquí en la fábrica no traemos máscaras y somos 60, 70 watts de personas. Mire, es Good Works, así como buenos trabajos, goodworks@madeengine, que es como Made in México, así Made, y Engine como motor. goodworks@madeengine.com. Ahí mande su correo. ¿Qué onda? Mire, somos aquí de esta fábrica, somos 70 personas y la neta no traemos máscara, saquen paro, y ahí ellos lo procesan y les mandan ahí el cuarto de máscaras, pues. Muchas gracias, muchachos, gracias por esa onda. Ahí les encargo una, pero grandota. El chino me mandó una de las del Val y no me tapa nada, pues tengo un mendigo macetononón, pues. Yo ocupo una de las que traen allá los árabes, así es. Una cosa robante. No me quedó. Nomás le tapa para arriba. Le tapa media piocha. Nariz de payaso, así era nomás. Ahorita regresamos, muchachos, con la encuesta. Ay, 818-520-1055. La pregunta del día de hoy: ¿es responsabilidad de Estados Unidos tratar a los infectados ilegales que básicamente pues los están dejando regresar a su país sin ninguna protección, o es responsabilidad de su propio país? También el 1-866-446-6653. Oigan, tenemos una encuesta el día de hoy, vean, chavalo. Efectivamente, sí, señor, queremos saber si es responsabilidad de Estados Unidos tratar a los infectados ilegales o responsabilidad de su propio país. Esto es basado pues con esta petición que se le hizo a pues a Donald Trump por parte de congresistas y también religiosos, que están pidiendo pues que no nomás dejen ahí a su suerte y abandonen a los ilegales, ¿no? Ahí en sus países, lo que está causando también que se esté propagando el coronavirus y muchos de ellos no tienen los medios para lidiar con esto, ¿no? No, pues aquí es donde la sociedad se va a dividir, porque si totalmente tú le preguntas a un gabacho, va a decir que por qué ellos, si no son de aquí, que van al país y ya los atiendan, porque aquí cuestan, chalala, chalala. Nosotros obviamente vamos a decir que pues que aquí estamos y vivimos aquí, se pagan los impuestos y todo eso. Ahora, tampoco, también hay una cosa que poco hablamos, lo de tener coronavirus también sale cariñoso, ¿o es gratis? ¿Ustedes qué saben ahí sobre los costos? Pues yo de los costos no he estado muy informada, don Cheto, pero me supongo que tienen que tener algún tipo de protección, ¿no? Si la persona tiene seguro médico aquí en Estados Unidos, me imagino que debe tener algún tipo de cobertura, ¿no? No por nada, yo pienso que nos exigen que a fuerzas tenemos que tener cobertura médica. Y también pues, se habló en un principio de un subsidio por parte del gobierno para las personas que no contaban con seguro de gastos médicos. Claro. En este caso yo creo que tendría que ser obligatorio y a cualquiera que necesite la ayuda, ¿no? O sea, porque ahí no es de otro tipo de enfermedad. Estamos hablando de algo que casi te va a llevar a la muerte, y además vas a seguirlo transmitiendo a otras personas. O sea, aunque sea de manera egoísta, uno tiene que decir, no, una persona que tenga esto, tenemos que atenderlo. Claro. Pues que lo cueste, ¿no? Porque claro, si no, es un problema global, esto es un problema en todo el mundo. O sea, así como aquí habemos y documentados que podríamos tener esa necesidad, en todos los países hay ciudadanos de otros países que podrían estar viviendo la misma situación. Entonces, yo creo que este es un problema de humanidad y no creo que debe de haber distingo, pero pues quién sabe qué piensa la gente, Giselle. Totalmente. El número en cabina es el 818-520-1055 para que nos diga pues su opinión al respecto. Oigan, pues hablando también de las mascarillas, un poquito antes de que entremos a las llamadas, ya ves que tuvimos esta entrevista con René Garzona, que nos están donando pues 1,000,000 de mascarillas, que son obviamente de tela. Un tip que han dado es de que pues obviamente no va a ser la misma protección con esta mascarilla como una N95 que usan en los hospitales y que obviamente pues ellos lo requieren, ¿no? Porque están expuestos. Pues bueno, uno de los tips que han dado para estas mascarillas es ponerle como un filtro de tu cafetera para hacer café, obviamente, y te lo pones ahí dentro de tu mascarilla, es como una extra protección. Entonces, pues si vas a andar. Suena muy bien, chamba, súper, sí, buen, ¿no?, tip. Es como un datito ahí extra y que uno puede aplicar, y pues obviamente no tienes que gastar estos cientos y cientos de dólares a veces de comprar mascarillas ahí carísimas que te revenden en el internet. Mientras tanto, pues vamos a escuchar las opiniones del público respecto a la encuesta. ¿Qué les parece? ¡Vámonos! ¡Adelante! Hola, soy Juan, me hablo de Tacoma, California. Yo pienso que sí debería de ayudarle los Estados Unidos a todos los inmigrantes. Una, porque pues fue la culpa del presidente que no cerró la frontera. Y segunda, pues él tiene que mirar que somos humanos todos y todos deben de recibir la ayuda. Hay unos que no pueden por el estatus inmigratorio, pero yo pienso que eso no importa, porque lo que importa es el humano y la obra de caridad. ¡Eso, viejón! Es cierto. Oiga, yo pienso que sí es muy cierto esto, dejar la política muy aparte y a veces hasta los pensamientos, ¿no? Se respeta cualquier tipo de opinión, pero en el lado humano que deberíamos de tener, y más en estos momentos, pues eso del estatus migratorio no le debería de importar a una persona, sino la ayuda al prójimo, y más en estos momentos. Además, es creo yo, por ley, el que si llega una persona enferma a un hospital, primero la estabilizas y después ves cómo es que te va a pagar o demás, ¿no? No creo que los médicos, por ejemplo, en su juramento que hacen, diga, si tiene papeles, sí le voy a salvar la vida, y si no tiene papeles, entonces la salvaré. O sea, sí, ¿no? Como ética y moralmente hablando. Pues, sí, no. Y aparte es ética profesional de los doctores, te lo enseñan allí, pues. Muchachos, oigan, pues ya nos vamos a ir. Muchas gracias a todo el público por estar con nosotros el día de hoy en este informativo. Gracias, compa Pepe Garza. Al contrario, gracias, mi querido compa Don Cheto, Giselle Rica Rubio y obviamente el auditorio. Esperamos ser de mucho alivio y orientación en este informativo y entretenimiento también, porque lo hacemos pues a manera también de que no sea una cosa aburrida, más bien relajada, pero importante. Efectivamente, Pepe, saludos a todos y hasta mañana a la misma hora, como siempre. Oiga, Don Cheto, mañana vamos a hablar también con una asociación que está ayudando a la gente golpeada por esto del coronavirus, con préstamos para renta, para cualquier tipo de biles, a lo mejor para cirugía, servicios médicos, lo que sea. Si usted está siendo golpeado económicamente por el coronavirus, mañana no se pierda el informativo, porque esta asociación sin fines de lucro los ayuda hasta para la gasolina. Así es que... Usted trabaja en casa, no necesita pagar. Pero nos hemos visto golpeados. Yo me he golpeado mucho. La bolsa me ha golpeado mucho años. Señor, sí, no está pues, codo. Pues. Ok, apunta pues a Encarnación y a San Juana, pues a mí no, pues para mi hijo. Gracias, Giselle, gracias, Rica Rubio, mi compa Pepe Garza. Mañana nos escuchamos en el informativo. La chica Ferrari, gracias en los controles. La chica Ferrari que la ha golpeado mucho. Su mamá correteándola para peinarla porque no se deja.